En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El sol no tiene la culpa, nos da luz, nos da vida, pero a algunos les da excusas. Y es que el sol, insistimos, no tiene la culpa de la falta de adaptación a los horarios y de que las condiciones de los trabajadores no sean las ideales. Cada vez que llega esta fecha escuchamos a algunos repetir lo de siempre, que no es que haya que retrasar el horario una hora, es mucho más, que lo que tenemos que hacer es adaptarnos al resto de Europa, de forma que aprovechemos más el tiempo, que nos adaptemos, en definitiva, a la luz solar. Pamplinas. A veces, mirar las cosas puede provocar que la realidad aparezca ante nuestros ojos y quien busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Y la verdad no está en que haya menos sol. Quitar luz es un crimen, es quitar ilusión, es como quitar algo muy nuestro, algo de lo que podemos presumir, es quitar felicidad. Parece que el sistema quiere volvernos más tristes, más oscuros, más apagados. La culpa de determinados problemas no está en las estrellas, solo hay una cosa buena en este cambio de horario. Estamos con vosotros una hora más, vuelve la cantinela, pero hay que repetirla. Lo decimos al igual que el año pasado, a las 3 volverán a ser las 2. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero con todo el equipo, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción, con Silvia Casasola en la codirección, hasta las 4, aunque en esta ocasión son 210 minutos. Y estamos en Twitter, nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, y nuestros contenidos, los que siguen. Comienza un puente, dicen que terrorífico, y no por su extensión. Eso lo hace bendito. Es maldito porque va a ser Halloween, va a ser la noche del terror. Y aquí en La Rosa de los Vientos, la noche de la Ouija, sobre el tablero para presuntamente contactar con el más allá, hablamos hoy y lo hacemos en el Club del Misterio. ¿Quién mueve el vaso? ¿Se manifiesta el más allá o se manifiesta el más acá? Vuestras opiniones, vuestras experiencias, encantados estaremos de recibirlas en rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, o rápidamente y muy brevemente, pero se puede sintetizar en esos 160 caracteres de Twitter. Ahí os esperamos. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta. Y algo también maldito es la KGB, o así lo creemos. Dicen que son malos, son muy malos, pero hacen sus trabajos porque son agentes secretos de un país, en este caso de Rusia, antiguamente de la URSS. Sabe sobre el KGB mucho y sobre el KGB en España, en materia reservada lo vamos a tratar, por supuesto, Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, Bruno, buenas noches. Un petrolero ruso iba a hacer escala esta semana en Ceuta, pero la presión de la OTAN y el Reino Unido sobre el gobierno español lo ha impedido. Iba a Siria junto a un grupo de combate para hacer unos bombardeos. Ha parecido como si España fuera amiga de los rusos y a nuestros aliados les sentara mal. Una actitud que no es la primera vez que se produce. La relación entre los servicios secretos de los dos países muestra cómo el enfrentamiento siempre ha sido duro, pero también que ha habido momentos de exquisitas buenas relaciones. No os sorprenda, os lo cuento en un rato. También va a estar con nosotros Jalis de la Serna, uno de los grandes periodistas de nuestro país en programas de televisión como En Tierra Hostil o en Enviado Especial en La Sexta. Nos ha mostrado la realidad y que no se ve. Un lujo para nosotros contar con él, contar con la única persona de nuestro país que ha ido al Polo Norte y ha entrado en la bóveda del fin del mundo. Sí, lo ha hecho y nos lo va a contar aquí. You see how sunshine. Y también vamos a hablar de cine de terror, muy de actualidad estos días, en su callejón con José Manuel Escribano. Y del estado de la tierra y de los últimos descubrimientos con Javier Sevillano en Azul y Verde. No es menos terrorífico lo que nos va a transmitir. Y también lo es, sin duda, la experiencia de la gente de bolsa con quien hemos charlado, servidor y Ángel Gonzalo, el director de los servicios informativos internacionales de Onda Cero. Será en la cara B. Es terrible lo que nos va a contar este broker, John Lefebvre. Excesos, drogas, corrupción. Wall Street al desnudo. Esta noche, otro personaje terrible, también nacido de ese mundo, es el gran Gatsby, y una mujer inspiró su historia, Celia Fitzgerald, y sobre ella nos habla Silvia Casasola en Mujeres con Historia. No es amor, o no es solo amor, porque el sexo influye y mucho en las parejas. Nos vamos a quitar las caretas, hablaremos de este tema en Eureka con Mado Martínez. Nos hablará sobre el informe científico que se acaba de conocer y que se ha divulgado y que nos habla de cómo, sin saberlo, elegimos a nuestros mejores compañeros, a veces guiados por la cama y guiados también por la química. Y por supuesto, concursos, vamos a ofreceros las primeras pistas para averiguar quién es el personaje oculto de esta semana. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, aunque no nos hayamos disfrazado, que aquí me quedo yo atorada. Creí que ibas a decir desnudado. Es que estaba claro, como en el tema del sexo colmado, pues ya no sabes muy bien cómo vas a hacer, claro. Si una cosa u otra. Pero bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta, estoy contenta y feliz como una lombriz. ¿Por qué? Pues porque tenemos una horita más. Así que hay que avisar a nuestros oyentes que estén muy atentos, que estén muy abiertos los ojitos, que no se duerman, porque esta noche tienen una hora más de La Rosa de los Vientos. Y bueno, pues de terror no va nuestro personaje oculto, o a lo mejor algunos dicen que sí, ya veremos. Bueno, esta noche es un personaje de cómic, en concreto un personaje femenino. Pero, ¿cuál de estas tres heroínas inmortales nació hace 75 años? Vamos a dar tres opciones. Catwoman, que está estupenda ya de la muerte. La Viuda Negra, que también está fenomenal. O Wonder Woman, que ya ni te digo. ¿Cuál de las tres nació hace 75 años? Fíjate, están estupendas y 75 años tienen. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos nos tenéis que decir quién está esta noche con nosotros. Pues dínoslo, Silvia, para ir corriendo ya, ¿eh? ¿Tú cuál te pides? Yo todas, me da igual. Eres un abusón. No, no soy un abusón, soy un listo. A ver, Fernando, ¿tú? Yo ninguna. Tú ya tienes una estupenda. Yo ya tengo a la mía en casa. Igual que da de bien. Claro, claro. Bueno, y Juanjo, que ahora dirá, esta boca es mía, tiene primero que conectarse con los espíritus y luego decide. Pues ahora lo sabemos. 1:38, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Varias personas se sientan sobre la mesa, entrelazan sus manos. Nadie mueve el vaso, pero aparentemente, a través de la ouija, algo se mueve. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. ¡Dios santo! Esto es un fraude. Espíritu, ¿puedes oírme? Sí, te oímos. Y también te vemos. ¿Con quién estás hablando, Doris? Papá, ¿estás ahí? ¿Quién eres? ¿La ha visto escribir esto? No. Es polaco. Doris, ¿quién ha hecho esto? Te lo enseñaré. ¿Estás aquí? Algo incomprensible está ocurriendo. Estoy preocupado por su hija. El mundo de los espíritus es peligroso. ¿Qué haces? ¡No soy yo! ¡Para! ¿Sabes lo que se siente al morir estrangulado? ¡A Dory le pasa algo muy extraño! No sé si se sabe lo que se siente al morir estrangulado, pero lo que sí sabemos es que mucha gente, Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Dice que la Ouija es peligrosa. Bueno, la Ouija hay que tener en cuenta que realmente estamos ante un icono del siglo XX y va camino de ser también un icono del siglo XXI. Y fíjate que ahora hemos pasado de esos tableros parlantes como son la Ouija a las tablet. Y sin embargo, algo tan sencillo y tan poco sofisticado como la Ouija nos sigue cautivando. Y bueno, como tú dices, es peligroso. Yo creo que sobre todo ocurre igual que cuando alguien juega a la consola o juega al rol. El problema no lo tiene tanto el juego como la persona que juega. Si la persona que juega ya presenta determinadas vulnerabilidades psicológicas o un perfil psicológico muy particular, pues incluso jugando al fútbol se puede convertir en alguien, ¿no?, absolutamente una persona muy agresiva. O sea que yo creo que, ya digo, el problema quizás es más bien el sujeto que el objeto. Es poco político, pero es la verdad. No es peligrosa la Ouija por muchas cosas y muchas razones, entre otras porque la han practicado y la practican millones de personas en todo el mundo y no ocurre nada que sea consecuencia de algo que no existiera antes en la mente de los participantes. Cuando alguien está desequilibrado, bueno, la Ouija puede desencadenar ciertas conductas, pero nunca está en el origen de esas conductas. Claro, yo por eso digo que sobre todo el tema está en el sujeto. Es cierto que lo que predispone o lo que facilita o induce la Ouija es a trabajar con ciertos estados disociativos, y ahí corremos un riesgo, porque lo que sí que está claro es que uno se pone en contacto con algo desconocido cuando empieza a practicar la Ouija. La cuestión está en si ese algo desconocido es algo externo o interno al sujeto. ¿Qué es lo que dice la ciencia después de además llevar más de 100 años investigando la Ouija y otra serie de objetos similares? Pues que realmente lo que estamos haciendo es conectar con una parte de nuestra mente, y a través de una serie de micromovimientos y una parte no consciente es lo que se manifiesta a través de la Ouija. ¿Qué es lo que dice un poco el acervo popular? Pues desde los espíritas o los espíritus cuando en el origen de la Ouija, a también los extraterrestres. También la Ouija se ha utilizado en muchas ocasiones para hablar con supuestos alienígenas, ¿no? Y recientemente se sigue haciendo. El acervo popular también dice que Ouija significa sí, sí, porque oui es sí en francés y ja es sí en alemán. No deja ser acervo popular una de las muchas mentiras establecidas sobre la Ouija. ¿Por qué no significa eso, no? Claro, ahí ya ha habido nuevos estudios. Hay un gran investigador de la historia de la Ouija, que es Robert March, y este autor sí que ha conseguido, al parecer, desvelar el origen de la palabra, y como tú dices, no tiene nada que ver. Ese origen de la Ouija o Ouija, ¿no?, sería el ya alemán, sí que parece que fue una especie de explicación que se dio posteriormente cuando se quedó al frente de la empresa que fabricaba las Ouijas, era William Fald. Este hombre parece que se atribuye ese origen porque él no estaba realmente en la creación de la Ouija, sino que se produjo mucho antes. Parece ser que cuando se produce ese nacimiento de la Ouija es porque le preguntan al propio tablero cómo se llama en una sesión de Ouija. Y son los propios creadores, los propios, vamos a decir así, inversionistas o inversores en la Ouija, que no eran por sí mismos espíritas, no practicaban el espiritismo, pero sí que vieron realmente, y ahí sí que tenían mucha lucidez, vieron un buen negocio. Y entonces, haciendo una de esas sesiones y probando el objeto, para ellos el juego que estaban realizando, le preguntan a la Ouija y la Ouija responde precisamente eso, dice Ouija. Y dice que la traducción, preguntando también a la propia Ouija, era algo así como buena suerte, al parecer como utilizando un viejo dialecto egipcio. Pero desde el principio, Juanjo, el origen del juego, cuando se creó, era para intentar hablar con los supuestos espíritus. Sí, eso está claro. El principio de la Ouija es en torno a los años, cuando se patenta, es en el año 1891, un poquito antes ya se empieza a utilizar en algunos círculos espíritas, pero no tenía nombre. El nombre era el tablero de Kennard, porque Charles Kennard era el que la creó, el que la empezó a utilizar. Y viene como un objeto que va evolucionando dentro de lo que era una gran carrera tecnológica por hacer que la comunicación con el más allá fuera muy fluida. Ahí hubo grandes ingenieros, por ejemplo, os pongo un caso, el creador de la máquina de escribir moderna era también espírita, y la máquina de escribir parece que estuvo muy influida por la necesidad de crear un sistema de escritura automática a través de la mediunidad, ¿no? Bueno, pues dentro de esos mecanismos, de esos dispositivos que se crearon, para, ya digo, hacer esa comunicación muy fluida, para hacer que se pasara de la comunicación binaria, que era la original, que era por medio de golpes y que solamente podíamos saber algo así como el punto y la raya del Morse, que era el sí o el no, un golpe era sí, dos golpes eran no, por ejemplo, pues buscar sistemas más sofisticados y que además hicieran una transcripción directa de la información. Y así es como surge la Ouija. Pero en esa sesión mediúnica, como digo, aparece, se identifica por sí misma la Ouija como con ese nombre, pero ahí es donde surge el trabajo de este investigador que comentaba, de Robert March, que rebuscando en artículos antiguos se encontró con que una de las participantes, que era Helen Peters, que estaba en esa sesión mediúnica con la Ouija, llevaba colgado un objeto con la figura de una mujer y debajo ponía Ouida. Entonces, otro de los asistentes, Charles Kennard, el creador de la Ouija en sí misma, del tablero parlante, le preguntó a Helen si, de alguna manera, ella había proyectado ese colgante que tenía en la sesión mediúnica. Ella dijo que no. ¿Quién era esta Ouida que aparecía ahí? Bueno, pues esa Ouida era realmente una mujer que era una escritora muy un tanto excéntrica, pero también una gran activista feminista de la época, de finales del siglo XIX, que era muy conocida, sobre todo entre las lectoras. Hacía muchas novelas románticas, novelas de aventuras, pero también lo que hacía era también ensayos críticos, como digo, muy reivindicativos. Y entonces era muy seguida por las mujeres de la época. Entonces es posible que Helen llevara un colgante de esta mujer y que de alguna manera eso se mezcló en la sesión mediúnica y ella misma no se dio cuenta, como decimos que se manifiesta ese conocimiento inconsciente a través de la Ouija, pues quedara reflejado ahí en el tablero parlante y por lo tanto tendremos esa denominación. Hay otra segunda teoría que no está muy aceptada, pero que también, bueno, es para tenerla en cuenta, y es que había unos amuletos supuestamente procedentes de Egipto o inspirado en Egipto, que esos amuletos también tenían algo así como Ouija en la denominación. Y se piensa que a lo mejor también lo que vio colgado del cuello de Helen era realmente este tipo de amuleto, en lugar de una alusión a esta mujer, porque no queda claro realmente ese amuleto a quién representaba. Ya digo que estos son análisis posteriores de este investigador, de Robert March. Y además nace un momento la Ouija, un momento que es importante. Podemos pensar que era otra cosa, pero es que el espiritismo, cuando nace la Ouija, era un movimiento espectacular, afectaba a muchísimas personas, era una auténtica religión, lo que queramos decir, pero científicos de primer nivel, gente del mundo intelectual, el espiritismo gustaba a todos. En Estados Unidos, en los años en los que se crea la Ouija, en los que aparece, ya estoy diciendo, pues en torno al año 1890, se calcula que había 11 millones de espíritas practicantes y 35.000 médiums, solo en Estados Unidos. El espiritismo entonces era realmente un movimiento religioso, que es quizás como ahora ha quedado, pero también era un movimiento social y político, era un movimiento utópico. Era un movimiento que defendía el internacionalismo, que defendía la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de los ejércitos, la eliminación de las fronteras. Se movía mucho en una corriente muy próxima a lo mejor al socialismo utópico y, como digo, al anarquismo. Eran dentro de ese gran flujo de movimientos revolucionarios que querían transformar la sociedad. O sea que, y a él acudieron también, como tú señalabas, científicos, literatos, gente muy culta, porque realmente entendían que era una superación de las religiones antiguas y que se podía establecer un nuevo orden social, y también los propios espíritas lo defendían como una nueva ciencia, porque era la primera vez que lo sobrenatural se podía tratar de manera empírica. Por eso abrían las sesiones espíritas a que las investigaran los científicos, cosa que hoy, por ejemplo, no ocurre tanto. Ahora son mucho más recelosos, ¿no?, a enseñar las sesiones mediúnicas y lo que ocurre dentro. Y lo que ocurre dentro en muchas ocasiones son sucesos extraños. Hemos hablado de alguno de ellos. Nos vas a contar pues algunos casos que pueden ser importantes y que pueden hacer pensar. Por ejemplo, aquella persona que a través de la Ouija prácticamente toda su vida estaba dirigida por la Ouija hasta su propio divorcio. ¿Cómo fue aquello? Pues ya en 1905 tenemos un caso, es Mabel, su marido, cuando se quiere separar de ella y pide el divorcio y sobre todo solicita la custodia de una hija que tenían de 6 años, lo que dice es que está totalmente, bueno, pues condicionada por la Ouija. Toda la vida de Mabel se condicionaba, se regía por la Ouija. No hacía nada más que consultar todas las cuestiones, tanto para sí misma como para su marido, como para su hija. Y ya digo, eso fue uno de los primeros casos en los que se ve esa influencia de la Ouija en la vida cotidiana, ¿no?, hasta un punto de dependencia. Ahí es donde vemos también los peligros que decimos que puede tener la Ouija, pero como cualquier otra obsesión que puede afectar a la persona. peligros y también beneficios, por lo menos los que sintieron los beneficiados cuando se resolvieron algunos crímenes, porque se ha llegado a utilizar la Ouija en la investigación policial. Sí, hay algunos casos muy chocantes y muy antiguos ya. Por ejemplo, ya en los años 20, parece que en Nueva York, cuando trataron de investigar el caso de un jugador de esa ciudad, la policía ya a la desesperada trató de acudir a la Ouija para hacer esa investigación. Ha habido casos más rocambolescos y muy recientes, en contra de lo que pudiera parecer. En el año 94, en Inglaterra, hubo que repetir un juicio de una persona que tenía a sus espaldas la acusación de haber asesinado a un matrimonio. Pues hubo que repetir el juicio porque cuatro miembros del jurado, cuando estaban en el hotel, cogieron una copa de vino, la dieron la vuelta y empezaron a preguntar por el veredicto que les asesoraba en mitad de la reunión. Se enteró el juez y naturalmente consideraron que era un método bastante improcedente de dictar sentencia o dictar veredicto en este caso, y hubo que repetir el juicio, y en ese segundo juicio fue condenado a la pena a la pena perpetua en Inglaterra este asesino. Y en ocasiones, sin embargo, también se ha utilizado para todo lo contrario. Cuando la Ouija dice a alguno de los participantes, y eso ha ocurrido, haz esto, cómete determinada cosa, y esa cosa es un crimen, eso es un asesinato, es algo malvado, bueno, pues eso ha ocurrido también. También ha inducido, podríamos decir así, algún tipo de crimen, cuando ya te quedas absolutamente fascinado por este objeto y consideras, como hemos comentado antes, que realmente es un oráculo de la verdad, pues que existe esa vinculación, pues puede llegar realmente a inducir un crimen. Y hay un caso también histórico, que además convulsionó la prensa norteamericana en 1930, dos mujeres indias, además, que estaban en la reserva, en Búfalo. Una de ellas sí que era una especie de chamana y sanadora dentro de esa comunidad. La otra era una viuda que además era profesora en las escuelas de la reserva. Empezaron a preguntar por qué había ocurrido con el difunto marido de una de las participantes en la Ouija. Y la Ouija comentó, y se supone que se habían puesto en contacto con él y se manifestó a través del tablero, pues resulta que el marido dijo que realmente le habían asesinado. Y no solamente eso, sino que dio el nombre de la persona que lo había asesinado, todo esto recogido por la prensa de la época, ¿eh? No me estoy inventando nada, y es más un caso que tuvo, como digo, mucha difusión. Bueno, pues dio el nombre de la supuesta asesina, que era una mujer, una tal Clotilde, y dio además la dirección de donde vivía, y resulta que efectivamente había una mujer que respondía a esas señas en esa localidad que había aparecido en la Ouija. Y bueno, ni cortas ni perezosas, cogieron a estas mujeres y mataron a esta mujer con un martillo. Además, antes de matarla, dijeron ciertas palabras en una especie de inglés un poco confuso, que demostraba que quizás no lo manejaban demasiado bien, y eso es lo que dio las pistas a los testigos para saber que estaban ante unas mujeres indias. Y fueron acusadas, confesaron al final el homicidio, y dijeron que todo había sido guiado a través del tablero parlante, ¿no?, de la Ouija. Antes comentabas que de alguna forma el tablero te conecta con tu mente. A ver, hay como una pequeña puerta. Entonces, en el tráiler de la película sonaba como que la niña, cuando conecta jugando a la Ouija, pues que empieza a escribir en un idioma que supuestamente ella no conoce. ¿Se ha dado algún caso que alguna persona a través de la Ouija haya conseguido tener algún cierto don después, como por ejemplo escribir con escritura automática o empezar a tener alguna sensibilidad un poco más de conexión mediúnica o que piense que tenga esa conexión? Como si hubiera sido una especie como de que algo que reforzara o que la transformara. No lo sé, supongo que sí, porque además, como la Ouija se ha utilizado en tantos contextos, pues imagino que pasará igual que con experiencias cercanas a la muerte. No tengo yo ningún dato así que sea realmente tan claro como para decir que una experiencia con una Ouija haya transformado su vida hasta el punto de adquirir una habilidad extraordinaria y nueva. Sí que lo que aparecen son casos en los cuales a través de la Ouija se manifiestan saberes desconocidos. Y luego podemos entrar un poco más a investigaciones que se han hecho, bastante interesantes. Hay un caso, por ejemplo, en el que la Ouija también lo que hizo fue crear novelas. Hay una gran autora que es muy, muy conocida, y esta mujer llegó a contactar con un fantasma que era Per Carran. Y esta mujer llegó a contactar con un fantasma que era Patty Ensworth. Se supone que era un fantasma del siglo XVII. Y en conexión con este fantasma, llegó a escribir unos 5.000 poemas, varias novelas. Se habla de unas 400.000 palabras en total, en 25 años de conexión. Y lo interesante es que, como esta mujer, este fantasma, se supone que era del siglo XVII, en los textos aparecen palabras, vamos a decir así, antiguas, ¿no? Que corresponden a ese inglés más clásico y que en principio no estarían asociadas a la autora original. La cuestión está si realmente, bueno, como decimos que se da un proceso de disociación, si realmente contactó con alguien del más allá porque no se pudo identificar quién era esta mujer como un personaje real, y si además lo que ocurre es que lo que había hecho era precisamente crear una especie de personaje de ficción con el que finalmente esta mujer entraba en trance, se comunicaba, pero la cuestión está de dónde había sacado ese saber antiguo. ¿De lecturas que había hecho de obras clásicas? Pues a lo mejor sí, y quedaban reflejados en su literatura, ¿no? Uno de los contextos en los que se ha utilizado la Ouija es espectacular, interesante y conviene recordarlo, es que en ocasiones también por parte de jurados en juicios ha sido empleada y se ha consultado la Ouija para saber cómo resolver determinado asunto. Sí, comentaba el caso ese anterior de 1994, que hubo que repetir el juicio porque evidentemente no se considera, si ya de por sí se duda de que el detector de mentiras sea válido y sea una prueba definitiva, tú imagínate la Ouija, ¿no? O la propia hipnosis, cuando muchas veces hemos hablado de la regresión como un método para extraer la verdad de un posible suceso. Pero hay un caso mucho más curioso que da bastante que pensar, por eso comentaba que realmente, y bueno, vosotros también lo señalabais, que realmente está mucho más extendido de lo que parece, y es que en 1999 se mandó declarar en una comisión antiterrorismo a Romano Prodi, que todos sabemos que fue durante muchos años, fue durante creo cuatro o cinco años, fue presidente de la Comisión Europea. ¿Y por qué se le mandó declarar y por qué sobre el tema de la Ouija? Bueno, pues que cuando él era ministro en el gobierno de Giulio Andreotti, en el año 78, tuvo una sesión de Ouija con siete personas que formaban parte, eran profesores o, sí, profesores, si no recuerdo mal, de la Universidad de Bolonia. Hicieron una sesión de Ouija para ponerse en contacto con un fantasma que también no era nada más ni nada menos que uno de los grandes artífices del Partido Demócrata Cristiano italiano, que había firmado la Constitución después de la Segunda Guerra Mundial, y se pusieron en contacto con él para preguntarle por el paradero de Aldo Moro. Aldo Moro había sido secuestrado y luego finalmente fue asesinado por las Brigadas Rojas, ¿no? Fue uno también de los asesinatos que también conmocionó a toda la sociedad italiana. Y bueno, pues preguntó por ese paradero a uno de los grandes líderes destacados del Partido Demócrata Cristiano. Y la respuesta que dio la Ouija era que Aldo Moro se encontraba secuestrado en tres localidades, o por lo menos salieron tres lugares: Viterbo, Bolsena y Gradoli. Cuando empezaron a mirar esto de Gradoli, que era, se dieron cuenta que era una pequeña localidad próxima a Viterbo. Y él pasó la información. Romano Prodi pasó la información a las autoridades, a las fuerzas de seguridad de Italia, y efectivamente empezaron a peinar el lugar, peinaron el pueblo, y no encontraron nada. Pero qué curioso que tiempo después, cuando ya se destapó y se hizo la investigación de qué es lo que había ocurrido con Aldo Moro, se descubrió que Aldo Moro había estado en un lugar que era efectivamente Gradoli, pero que no era una localidad, era una calle de Roma. Y entonces, bueno, la cuestión quedó ahí. Efectivamente estuvo ahí durante un tiempo, justo además más o menos en el periodo en el que se hizo la Ouija, o sea que si hubieran hecho una redada en esa calle, que además se había examinado bastante, y justo el lugar, el departamento, el piso donde estaba Aldo Moro, fue uno de los lugares que al final no se revisó, bueno, pues hubieran dado con él. La cuestión está, y ahí queda un poco la duda, de ¿qué pasó? ¿Cómo consiguió manifestarse? ¿Había algún confidente dentro del círculo? Ahí claro, está. ¿Qué fuerza fue la que intervino? ¿Quién habló a través de la Ouija? ¿Alguno de los participantes de forma inconsciente o alguien externo? Ahí es lo que unos piensan, es que hubo acusaciones por parte de algunos de los senadores que comentaron que quizás lo que había hecho Romano Prodi era enmascarar o adornar una fuente fiable. De alguna manera le pudo llegar esa información y él dijo que había sido la Ouija. Eso es una cosa que Romano Prodi nunca ha reconocido, y dicen que efectivamente en torno a conjunto, además a esas otras personas, que como digo no eran cualquiera, eran profesores de la Universidad de Bolonia, pues bueno, en esa sesión mediúnica salió esa información. Hubiese quedado más claro si en la Ouija hubiesen dicho, ¿pero es un pueblo o es una calle? Sí. Entonces ya vamos. Claro, la cuestión es si Romano Prodi sabía esa información, ¿por qué no especificó más? ¿Y por qué dejó que buscaran en un sitio equivocado, ¿no? Entonces ya digo, como todo queda un poco en el aire, habrá que preguntar a la Ouija a ver si nos dice la verdad. De todas formas, se certifica que la Ouija es algo más que un juego. Sí, luego si eso podemos comentar justo algunas investigaciones que se han hecho y que, como digo, yo creo que nos ponen en contacto con lo desconocido, pero no con ese desconocido que hay fuera de nosotros, sino que hay dentro y que seguramente también es muy poderoso y muy enigmático. Ahora mismo nos lo cuentas, después de las noticias de las 2, la primera vez que hay noticias a las 2 esta noche, una noche en que a las 3, cuando sean las 3, volverán a ser las 2. Como siempre, Onda Cero está durante toda la noche, hoy una hora más con todos vosotros. Ahora con la información, ahora con la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora que será la primera vez que estemos entre 2 y 3, porque estaremos en dos ocasiones esta noche. Haremos un auténtico viaje en el tiempo y sobre viajes en el tiempo hablaremos con Miguel Pedrero. También estaremos hablando de la KGB y de la KGB en España en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda dentro de unos instantes. Pero todavía nos quedan unos minutos para intentar averiguar qué hay detrás de la Ouija. Y lo tratamos de averiguar aquí en el Club del Misterio con Juan José Sánchez Oro. Juanjo, ¿quién mueve el vaso? Porque ha habido diferentes teorías, en diferentes hipótesis. Nadie puede dudar de eso, de que el vaso se mueve y, al menos conscientemente, no lo hace ninguno a veces, ninguno de los que están en la mesa. Sí, bueno, como decíamos antes, dentro de lo que ha sido la tradición y la historia de la Ouija, pues se ha hablado originalmente de los espíritus. También se ha hablado, como decía también, cuando ya empieza a ver un poco la ola de la ufología, se habla también de los alienígenas, hay muchos casos también de Ouija. Por ejemplo, hace no mucho tenéis aquí a David Cuevas con su libro Dosier de lo Insólito y allí cuenta, entrevista a un buen amigo, Antonio Runa, que él tuvo una experiencia con la Ouija, que además que bueno le cautivó bastante, tanto a él como a un amigo suyo, donde trabaron amistad con una especie de alienígena, no solamente con uno, sino con varios, pero sobre todo con uno, que ya le llegó a condicionar muchísimo su vida, se llegó a convertir en una auténtica obsesión la Ouija, llegaron a practicar también la Ouija, porque habitualmente comentamos que la Ouija se practica en compañía de otras personas, pero también la puedes practicar tú solo, o sea que el enganche puede ser total. Y en esa entrevista es muy, muy jugosa, narra, ya digo, ese enganche que tuvieron con la Ouija y ahí describían este supuesto ser que realmente procedía de otra dimensión o de otro lugar del espacio y de otra civilización y manteniendo conversaciones y describiendo cómo era realmente ese otro mundo, ¿no? Y luego también, más recientemente, se ha hablado de que la Ouija, y por eso lo difunden también determinados grupos religiosos, detrás de la Ouija está el diablo. El gran cambio en el cual parece que se asocia la Ouija con el diablo, con las fuerzas así malignas, parece ser, según los expertos, que tuvo mucho que ver con El Exorcista, con la película El Exorcista, a partir de, creo que es del año 73, a partir de una escena en la cual se explica, ¿no?, explica la niña, explica a su madre cómo funciona el tema de la Ouija, pues según también los expertos dicen que pasó algo así como con la ducha y Psicosis, que nadie tenía miedo a las duchas hasta que empezó a surgir la película Psicosis. Pues algo por el estilo. Lo que pasa es que esto ha sido muy aprovechado por los grupos religiosos de diferentes signos, pero sobre todo de signo cristiano en sus distintas versiones católicas y protestantes, y ahora mismo se considera que realmente es una de las puertas a través de las cuales el diablo puede hacer acto de presencia en las personas. Pero al margen de esto, luego sí que tendríamos un poco lo que ha sido la investigación científica, que sí que ha visto en la Ouija la posibilidad de acceder a determinados mecanismos de la mente y lo ha utilizado como un objeto de laboratorio. Y ahí ha habido estudios pues muy, muy interesantes. Uno de ellos es el que se llama y que llegó a la conclusión de que era el efecto ideomotor el que estaba detrás del movimiento del vaso, del movimiento que aparecía en la Ouija. Sí, es el concepto propiamente de efecto ideomotor o de acción ideomotora es un concepto que surge a finales del siglo XIX, que lo acuña William Benjamin Carpenter y junto con Michael Faraday, el gran físico también y uno de los grandes talentos de la historia, que fue uno de los que hizo grandes descubrimientos en tema, por ejemplo, de la electricidad y el electromagnetismo. Bueno, pues son los que ellos empiezan a investigar la cuestión de lo que entonces eran las mesas giratorias y todo también el tema del mesmerismo, ese tipo de cuestiones magnéticas que algunos pensaban que había como una especie de fluido o de energía desconocida que era la que se manifestaba. Ellos realizan experimentos, los publican y lo que tratan entonces es de ver si realmente quien está moviendo esas mesas giratorias son los sujetos que depositan las manos encima de ellas o bien es la propia mesa la que de alguna manera es capaz de ejercer ese movimiento. Y hacen unos experimentos muy sofisticados donde se ponía de manifiesto que siempre eran los sujetos que participaban en esas sesiones los que movían la mesa. En eso quedó muy claro y por lo tanto acuñaron este como comentábamos, este término, ¿no?, de fuerza o de mecanismo y de motor. Que esa es una de las hipótesis para explicar un fenómeno. Pero ¿cómo se puede racionalizar el hecho de que nosotros, las personas, de forma inconsciente sean las que muevan la Ouija y que sepan cosas que aparentemente ninguno de los presentes lo sepan? Ahí podríamos ir un poco a las investigaciones más recientes que todavía están en desarrollo. Publicaron el artículo en el año 2012 y lo realizó la Universidad de la Columbia Británica. Hicieron unos experimentos muy interesantes utilizando la Ouija y era, bueno, además hace unas temporadas también lo estuvimos comentando aquí. Esos experimentos lo que hacían era colocar a dos sujetos, uno de ellos, digamos, que formaba parte de la investigación, era una especie como de cebo, y el otro sí que realmente era el sujeto experimental que realmente investigaban sobre él. Lo que hacían era vendarle los ojos y dar la sensación de que los dos estaban moviendo la Ouija. Bueno, lo que hacían era preguntarle a través de la Ouija preguntas muy sencillas, como por ejemplo, ¿cuál era la capital de Brasil? O cuestiones de ese tipo, de cultura general. Preguntas que cuando, digamos, no estaban haciendo la Ouija, también se les habían hecho a estos individuos y no habían sido capaces de contestar. Pero durante la Ouija sí que las contestaban y las acertaban. Lo interesante es que cuando ellos estaban practicando la Ouija, el sujeto experimental, en un momento dado, como estaba con los ojos vendados, se quedaba solo. Él pensaba que tenía un compañero y de hecho pensaba que siempre, luego le preguntaban por qué sensaciones había tenido y pensaban que las respuestas habían sido inducidas por el otro compañero, que era el otro el que realmente estaba moviendo la Ouija, ¿no? El máster. Y sin embargo, él estaba absolutamente solo y estaba contestando y contestaba por encima de un 60% o casi un 70% cuestiones que en principio él no sabía o creía que no sabía. La reflexión de los psicólogos que están haciendo esta investigación es que piensan que nosotros tenemos diferentes niveles de procesamiento de la información. Se sabe también desde hace mucho tiempo que existe un consciente por lo menos y un inconsciente o un no consciente, aunque se denomina de diferentes maneras. Pero lo que ellos piensan es que de alguna manera también procesamos la información de distinta forma. Y cuando estamos trabajando con la Ouija, aflora ese otro saber oculto, ese inconsciente, y podemos acceder a eso que sabemos que no sabemos, que creemos que no sabemos. Y eso ellos piensan que pueden desarrollar el método porque piensan que quizás algunas enfermedades pueden estar manifestándose a distintos niveles. Por ejemplo, el Alzheimer. Ellos piensan que se puede utilizar para detectar el Alzheimer porque a lo mejor resulta que si tú haces una Ouija y cosas que tú deberías saber no salen ahí a relucir, a lo mejor es que el Alzheimer te está afectando a ese nivel inconsciente y no se está manifestando en el consciente. O sea, como una especie de detector anticipado de la enfermedad a través de la Ouija, que ya digo, de alguna manera quedará ahí reflejado, ¿no? Eso es lo que ellos quieren desarrollar y por eso están ahora mismo, además, recaudando dinero para seguir con las investigaciones. ¿En alguna de esas investigaciones han hecho electroencefalogramas, como en otras ocasiones, para ver si hay alguna actividad cerebral diferente según se está intentando conectar con lo que sea a través de la Ouija? Quieren hacerlo. Yo en este caso, por ejemplo, con Ouija no creo que lo hayan hecho. Lo más que se ha hecho ha sido, sobre todo, lo que se ha buscado era identificar realmente la causa. Aquí en España, por ejemplo, la Sociedad Española para Psicología, vosotros también entrevistasteis a Ramos Pereira, que era el presidente de la Sociedad Española para Psicología. Ellos en los años 70, finales de los 70 y los 80, tienen una Ouija electrónica. Era una Ouija como la habitual y el vaso tenía unos sensores en la parte superior que permitían saber siempre quién era el que estaba pulsando. Porque sabemos que una de las grandes también leyendas urbanas de la Ouija es que el vaso se mueve solo y que el vaso a veces sale disparado y estalla contra la pared, ese tipo de cuestiones. Bueno, pues ellos miraron a ver si efectivamente en algún momento alguien dejaba, o todos, dejaban de apoyar el dedo sobre el vaso. Y en todas las sesiones que ellos realizaron, siempre había alguien que pulsaba. Ellos tenían ese vaso monitorizado y en la habitación de al lado tenían un tablero donde se veía perfectamente quién pulsaba y con qué fuerza pulsaba. Y ya digo, en ningún momento el vaso actuaba solo. Siempre hay alguien que lo pulsa, aunque él crea que realmente no lo está pulsando, porque llega un momento también casi que el dedo se te duerme. Yo he hecho Ouija también y ha sido, bueno, pues muy curioso las cosas que aparecían, y es cierto que tú no eres consciente, llega un momento en el que ya tienes la atención tan, tan selectiva que se te olvida el entorno. Y nosotros, por ejemplo, grabamos las sesiones en vídeo, y cuando tú veías las sesiones te dabas cuenta de que había cosas que en ese momento no advertías que habían ocurrido, ¿no? Por ejemplo, os pongo un caso muy rápido. En una de las sesiones que hicimos empezamos a preguntar como quién está al otro lado, ¿no? Y empezó a moverse la letra hacia la M, hacia la E, hacia la F, y al final salió el nombre de Mefistófeles, que para escribirlo pues tiene tela, ¿no? Bueno, pues resulta que luego vimos el vídeo, y en el momento en el que íbamos por la letra F, alguien susurró la palabra Mefistófeles, pero nadie nos dimos cuenta. Entonces, seguramente ese susurro de alguna manera ya condicionó que hiciéramos el resto de la palabra, ¿no? Completáramos la palabra en esa línea. Entonces, ya digo que pasan cosas que luego conviene un poco verlas con frialdad si tienes un sistema de registro, como nosotros teníamos, por ejemplo, que era una cámara de vídeo. Fíjate que justo cuando nos decías esto, te iba a preguntar qué pasaría si ahora yo o cualquier persona de que estamos aquí saca un tablero Ouija y tú hubieras participado en esa Ouija. Ya nos lo has dicho que sí, ¿no? Sí, yo también he intentado hacer recientemente alguna sesión de Ouija y he acabado en un fracaso absoluto, porque es cierto que tienes que tener cierta actitud, y hay gente que tiene mucha habilidad para conectar en la Ouija. Yo no es mi caso, o sea, nosotros sí que hubo una época en lo que lo practicábamos mucho. Conozco personas que se obsesionaron mucho también con lo de la Ouija, porque prácticamente era algo que hacían antes de salir de marcha los sábados, y que realmente les llegó a condicionar tanto que en un momento dado tuvieron que deshacerse de la Ouija, eliminarla de sus vidas, y en ese momento también les cambió bastante la vida, ¿no? Llegaron, ya digo, unos niveles de obsesión muy críticos. Hay también, por ejemplo, quien lo utiliza de manera pedagógica. Hay un experimento muy, muy interesante también que hace Larry Barrio, que es un profesor de Minnesota, si no me equivoco. Todos los años a sus alumnos les hace una Ouija en clase, les pide hacer la Ouija en clase, y además coge a aquellos alumnos de secundaria que más creen en la Ouija, y dicen además que traigan la Ouija en la que más confían, porque luego también hay las Ouijas que son mejores y peores para practicar. Y lo que hace es que les hace una prueba que yo también invito a que haga todo el mundo. Luego podemos comentar también experimentos de Ouija, cómo se pueden hacer. Él lo que hace es que coloca a dos chicos, les coloca para que hagan la Ouija, y les coloca a otros dos compañeros con unas cartulinas muy grandes en la barbilla, de tal manera que no puedan mirar hacia dónde se mueve, no ven el tablero, les oculta la visión, ¿no? Y entonces hacen preguntas, por ejemplo, del tipo de cuál es el nombre de la abuela del profesor, cosa que ellos no pueden saber, y que él además, el profesor, se encarga de guardar en un sobre, en una tarjeta, para que efectivamente luego no se invente nada, sino que eso está ahí registrado. Bueno, pues efectivamente cuando se hace así la Ouija, cuando tú no ves las letras, no se consigue ningún resultado, no sale ningún mensaje claro. Tú comentabas antes, Silvia, si hablan lenguas raras. Cuando tú haces la Ouija, o bien a oscuras, o sea, es decir, a ciegas, o bien, por ejemplo, con un sistema de tarjetas colocadas boca abajo y con números, que hay sistemas de hacer que se llaman de doble ciego, nunca consigues componer una frase que tenga sentido. Entonces, eso de alguna manera demuestra que realmente sigue siendo el sujeto el que está actuando como canalizador, y es el que realmente crea el lenguaje y crea la conversación. De todas formas, una de las cosas que yo sí recomiendo, aunque no se llegue a tomar en serio mucho el juego, porque al final lo que estás diciendo, pues que es un poco lo que te juega en la mente, mucha gente lo ha pasado fatal por hacer la preguntita típica de ¿cuándo voy a morir? A mí en una de esas sesiones que yo os comentaba, pasó. La Ouija dijo que el más joven de esa reunión iba a morir atropellado cuando saliera de la reunión, y el más joven de esa sesión era yo. Y te estoy hablando de hace 20 y tantos años, y todavía, bueno, no me ha pasado nada y sigo razonablemente bien. Y todavía, afortunadamente, disfrutamos de ti ahora. No sé, cuentas, yo creo que nadie ha hablado de una forma tan seria y tan digna sobre la Ouija en la radio española, y es gracias a nuestro hombre, gracias al Chico de Oro, gracias a Juan José Sánchez Oro. Muchas gracias. Muchas gracias. Os dejo con la KGB, que también son tres letras, que no sé si pueden salir de una Ouija. Pero da menos miedo que la Ouija. No sé yo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hablando de tres, estamos intentando averiguar algo relacionado con una heroína esta noche. Hablando de tres, digo que hay tres grandes actrices que tienen que ver con Catwoman, que es una de las posibles respuestas para hoy. Y seguramente más de uno me entenderá. Anne Hathaway es una que ha estado en la piel de Catwoman, otra es Halle Berry y otra es Michelle Pfeiffer. Bueno, pues está claro, ¿no? Fernando. Él ya tiene la suya, te va a decir la de suya. ¿Con quién de las tres te quedas? Para ver en la pantalla. Para ver en la pantalla, sin ninguna duda, con Michelle Pfeiffer. Bueno, pues yo para ver en la pantalla no me quedo con ninguna. Sí, hombre, que también hay, tampoco hay por qué, simplemente con la fantasía, con la ilusión, también se vive. Sí, sí, vivirás tú, yo no. Bueno, recordamos que es un personaje de cómic, como ha dicho Bruno, y que nació hace 75 años. Y las tres opciones son, además de Catwoman, la Viuda Negra, que lo interpreta Scarlett Johansson, que también está estupenda, y Wonder Woman, que actualmente lo interpreta una chica que se parece a Mónica Bellucci. O sea que todavía no hay nada. Pero ¿cuál de estas tres forma parte de un grupo de justicieros? En rosa.vientos@.es y con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién está esta noche en La Rosa de los Vientos como personaje de cómic. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. De nuevo con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Muy buenas. Días después de que un petrolero ruso de uno de sus grupos de combate fuera a hacer escala en Ceuta. Y la OTAN presionó a nuestro país, presionó a España. El objetivo era impedir que ese petrolero llegara a esas costas, a las de Ceuta. Hay muchas cosas que decir, entre otras que Ceuta, aunque sea de España, no pertenece a la OTAN. Efectivamente. Esta es una historia que en realidad comienza hace un mes y pico, cuando la embajada rusa en España comunica que hay uno de sus petroleros que quiere hacer escala de avituallamiento durante 28 de octubre al 2 de noviembre, o sea que estamos hablando de 4 o 5 días, ¿no? En España se autoriza porque de habitual podemos decir que prácticamente, pues eso, como una vez al mes, una cosa así, hay barcos rusos que van a Ceuta. Van a Ceuta y además está fenomenal porque habituallar quiere decir comprar lo que necesitan en Ceuta. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues ha pasado algo curioso, ¿no? Y es que, en teoría, España había dado la autorización y ha retirado esa autorización por vías diplomáticas, que luego todo se dice mucho más suave, pero la ha retirado porque la OTAN ha salido a denunciar que ese petrolero iba con un grupo de combate que se dirigía a Siria o que se dirige a Siria para bombardear allí en Alepo y tal, ¿no? Ese tema que está sentando tan mal a todos los occidentales porque están haciendo los rusos y los sirios una carnicería. La OTAN salió, luego salieron los ingleses también denunciando, criticando cómo España podía hacer eso. Lo que tú has dicho es la primera conclusión. Es que es curioso, porque ahora se acuerdan de Ceuta cuando ni Ceuta ni Melilla están bajo el paraguas de la OTAN. ¿Por qué no están Ceuta y Melilla bajo el paraguas de la OTAN? Hay una clara explicación, porque dicen, no, es que no pertenece. No lo incluyeron, a pesar de que son España, para evitarse follones con Marruecos. De tal forma que si Ceuta y Melilla estuvieran en la OTAN, Marruecos no jamás se le ocurriría intentar entrar o intentar hacer nada contra Ceuta y Melilla. Marruecos, aliado, no solo lo olvidemos, importante de Estados Unidos y también de Francia. Pero yo me pregunto, no sé lo que tú piensas, Bruno, pero este tipo de cosas normalmente hay quien da una alerta cuando van a pasar este tipo de cosas. La misión es del CNI. Es decir, tú alertas de que esos barcos van a ir de guerra, que te pueden suponer un problema, de tal forma que el gobierno tenga tiempo para reaccionar. Pero en esta ocasión no se ha producido esa reacción. O el CNI no se ha enterado, y por lo tanto, gran fallo del CNI, o el gobierno lo sabía y se estaban haciendo un poco los locos. Es que estaban esperando la votación de hoy. Posiblemente estaban estaba en funciones. Estoy en funciones, me lavo las manos. Quítame el problema, ¿no? Yo creo que si se ha producido lo primero, es decir, el CNI tiene que avisar. Es decir, el CNI tiene que alertar de, oye, cuidado, que este petrolero va con el grupo de combate y que va a combatir y que podemos tener un problema, ¿no? Es una posibilidad. La otra, efectivamente, es que dijera en exteriores o el presidente del gobierno dijera, si no se entera nadie, va a complicar la vida claro. y tal, y al final quedan en ridículo, ¿no? Que nos hemos complicado la vida. En España se ha complicado mucho la vida porque las relaciones con el servicio secreto ruso, con la KGB, antigua KGB, ahora es diferente, pero en la época de la URSS era la KGB y había unas relaciones muy estrechas, pese a que ideológicamente eran totalmente contrarios. Bueno, la historia de Rusia y España es una historia que está muy vinculada a sus servicios secretos. Ya sabéis que muchas veces las relaciones diplomáticas reales se llevan a través del espionaje, sobre todo cuando no existen relaciones diplomáticas, como ocurrió con España. Lo único que pasa es que hay momentos en los cuales el régimen, sobre todo cuando es una dictadura, no permite este tipo de relaciones de fontanería, ¿no? Este tipo de relaciones ocultas, más o menos como ocurrió en la época de Franco. Digo solo como referente. Franco era un tipo que odiaba la URSS y él estaba empeñado en que en España no hubiera espías rusos, ¿no? Hay una anécdota muy buena que contó Carlos Sentís, que había sido director de la agencia EFE, y es que hubo un momento en la dictadura en la que la agencia EFE tenía intercambios con casi todos los países y negoció con la agencia TASS, la oficial de Rusia, el intercambio de corresponsales. Y llegaron a un acuerdo y entonces habló con Franco y entonces le dijo a Franco que ya habían llegado a un acuerdo inicial, que por qué no intercambiaban con TAS corresponsales, y Franco lo vetó aduciendo que no mandarían espías, sino que no mandarían periodistas, sino que mandarían espías. Por lo tanto, no se produjo eso porque los periodistas eran espías, efectivamente. Es decir, que no habría habido ninguna duda de que los periodistas habían espiado. Pero es que durante toda esa época no hubo relaciones entre los servicios secretos, pero tuvimos aquí montones de espías. Y eso, que nadie lo dude, ¿no? Lo que pasa es que aquí no nos enteramos de nada, porque aquí se enteraba, quien lo controlaba todo, quien lo decía todo, era la CIA. Algo de lo que hemos hablado y que no vamos a mencionar, pero recordemos que la CIA tenía aquí su presencia y era la que perseguía a los rusos. Cuando vinieron todos los niños de la guerra a partir de los años 50, en el barco de Semiramis y todas esas historias de repatriaciones y tal, quienes les investigaban era efectivamente el servicio del Alto Estado Mayor, no sé qué tal, y la CIA, que eran los que los investigaban. Por lo tanto, no nos enteramos de nada porque era la CIA. Ahora bien, cuando establecemos las relaciones, que es cuando todo varía en febrero del 77, que se establecen las relaciones entre España y la Unión Soviética, todavía en los primeros años se nota esa influencia de la CIA. Hasta tal punto que desde 1977 hasta 1985 son expulsados 17 supuestos agentes soviéticos. 17. Eso no ocurre nunca en ningún sitio. Y era porque había una obsesión, yo creo, de expulsarle, porque interesaba a los norteamericanos. Era una forma de que no pudieran prosperar las relaciones entre España y Rusia. Si tú continuamente les estás expulsando, aunque haya motivos para expulsarle, no pueden progresar las relaciones diplomáticas entre los dos países, ¿no? Pero en 1989 el mundo empieza a cambiar. El 2 de agosto de 1989 entra Irak, mandado, las tropas de Irak mandadas por Saddam Hussein entran en Kuwait. Parece que comienza una nueva era en el mundo. Poquito después cae el muro de Berlín. En la URSS hay una descomposición de las antiguas repúblicas. La figura de Gorbachev, por un lado, une a través de la Glasnost. Lo vemos algo más abierto al resto del mundo, pero se está empezando a resquebrajar la URSS. Cae el muro de Berlín, cae también la URSS. Y sin embargo, en ese momento, cuando está ocurriendo todo eso en el mundo, se establecen relaciones oficiales y abiertas entre el CSIC, entonces el CSIC, el actual CNI, con la KGB. ¿Por qué ocurre todo eso? Bueno, pues ocurre porque el director del CSIC, Emilio Alonso Manglano, cometió muchos errores la segunda parte de su mandato, pero era un hombre absolutamente osado y adelantado a su tiempo. España estaba en la OTAN y a Manglano no se le ocurre otra cosa que decidir establecer relaciones con la KGB. ¿Por qué esto era problemático? Porque ningún país de la OTAN mantenía relaciones oficiales con la KGB, porque la KGB eran esos rojos asquerosos y apestosos que estaban en el otro lado. Estamos todavía, cuidado, en la época de la Guerra Fría, aunque está, digamos, acabándose la Guerra Fría, sin embargo, estamos en esos duros momentos. Y él dice, ¿los rusos son amigos míos? No, es el enemigo, lo reconoce. Pero ¿por qué no vamos a relacionarnos con el diablo si nos puede ayudar en determinadas cosas? Y tiene la valentía de, sin decir nada a los servicios secretos de la OTAN, se va a Moscú y a mantener reuniones básicamente con Vladimir Khrushchev. Estamos en 1989. Y mantiene reuniones y establecen un listado de temas para ayudarse. Temas de narcotráfico, de delincuencia organizada, de terrorismo español y árabe. Eso que los servicios llaman tú me das, yo te doy. ¿Qué es lo que pasa? Que imaginaros, consiguen mantener el secreto hasta que llega allí, pero una vez que llega allí, todos los espías que tienen los servicios occidentales en Moscú mandan un cable directamente diciendo el jefe del servicio secreto español en Moscú. Bueno, gran escándalo. Se convoca una reunión de la OTAN para echarle la bronca, de servicios secretos de la OTAN, para echarle la bronca a Manglano, y Manglano, con dos narices, va a decir que yo he sido el primero, pero todos vosotros sois los que tenéis que ir después, ¿no? Pero Manglano y el resto de los grandes mandatarios del CNI, entonces llamado CSIC, tenían entre sus filas y entre sus informantes algunos agentes de la KGB muy importantes y conocidos, como la figura de Alexander Litvinenko, que después falleció en Londres hace no muchos años, intoxicado, envenenado, pero es una figura que trabajó para nuestro país, trabajó para España. Efectivamente, porque hay que decir que los rusos siempre nos han espiado, siempre han buscado todo tipo de información y tal, pero ellos eran grandes, muy grandes, sin ninguna duda, pero nosotros hemos intentado espiarles a lo largo de la historia, siempre en todo aquello que hemos podido. Y uno de esos grandes éxitos del espionaje español se consiguió en el año 2004, ¿no? Alexander Litvinenko, que era un exagente del KGB, exagente ya del llamado, porque ya había mutado el nombre a SVR, Servicio Secreto Extranjero, y para el interior el FSB, bueno, pues conocía perfectamente el KGB, había participado en todas las conspiraciones llevadas a cabo por uno de sus directores, uno que luego posteriormente llegó a presidente de Rusia, que se llamaba Vladimir Putin, y que conocía, tenía algo que ver con los servicios de inteligencia, ¿eh? Porque era el director, efectivamente, y porque además y su extraña implicación, perdóname, Fernando, en el año 2001, en la caída de algunos edificios importantes en Moscú, no las Torres Gemelas, en Nueva York, no tan importantes, pero sí muy relevantes, y eso permitió a Estados Unidos, perdón, a la Unión Soviética entrar en Chechenia. Todavía es un episodio, claro, muy negro de la historia, ¿no? Porque conocía todo eso, porque conocía, incluso conocía todas las relaciones del KGB y de Putin, y de todo el entorno de Putin, por ejemplo, con las mafias rusas, y esas mafias cada vez se habían extendido más por todo el planeta. Y entonces, claro, cuando él llega, Litvinenko huye y le da protección el MI6 en Gran Bretaña, allí hay unos agentes españoles que hablan con el servicio secreto inglés y consiguen llegar a un acuerdo. Vosotros le estáis pagando a Litvinenko, bueno, nosotros añadimos, le duplicamos el sueldo, pero que colabore con nosotros. Y en eso estaba colaborando, y en eso estaba informando sobre las mafias rusas, informando en España, informando sobre todos esos asuntos de esa vinculación rusa-España, cuando tenía previsto incluso venir a declarar ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para dar esa información y que quedara de una forma oficial, porque ya sabéis que toda la información dada entre espías siempre es extraoficial. Cuando, curiosamente, el 1 de noviembre del 2006, Litvinenko se ve en el Hotel Millennium con dos personas que cree que son amigos, Logoboy y Koutun, y resultan que lo que hacen es invitarle a un té que está lleno de polonio 210 y que, bueno, unas semanas después le costó la muerte, ¿no? Y mientras todo esto ocurría, había un agente secreto español, el agente Flórez, que estaba vendiendo información a los rusos. Esta es una historia extraña, ¿no? Claro, al revés. Esta es una historia que al final ha quedado hay que reconocerlo, en la gran suerte del servicio secreto ruso. La gran suerte porque en todas partes siempre hay alguien que llama, que se ofrece para vender información. Cuando alguien llama a un servicio secreto, llama a una embajada y dice: yo tengo una información valiosísima, siempre se produce una duda total, ¿no? Porque muchas veces ahí cabe una posibilidad, y es que esa persona lo que quiere es convertirse en triple agente, es decir, que en realidad dice: voy a traicionar a mi servicio secreto, pero a lo mejor te están vendiendo motos, ¿no? Bueno, Roberto Flórez lo que hizo fue vender por 200.000 dólares una información tan tremenda como el listado de agentes del CNI, o como la estrategia que tenían las unidades operativas para seguir a los rusos en España, ¿no? Tardaron varios años en darse cuenta, tardaron varios años en descubrirlo, es decir, que lo descubrieron cuando de repente se dan cuenta de que los rusos les están siguiendo y se escapan, o cuando hacen determinadas cosas, ¿no? Se beneficiaron. Es verdad que Roberto Flórez fue detenido después de una larguísima investigación, años después, y bueno, pues para que veas que en todas partes cuecen habas. ¿Actualmente qué relaciones mantienen los diferentes servicios secretos, los del rusos con los españoles? A nivel de relaciones oficiales, lo que hay que decir es que tanto el delegado del CNI en Moscú como los delegados de la KGB, del FSB, SVR, ya me lío, SVR, que es como se llama el KGB exterior ahora mismo, mantienen reuniones periódicas para intercambiar información. Es decir, hay una serie de temas en los cuales han acordado los servicios secretos colaborar, como por ejemplo el terrorismo yihadista. En ese tema se produce un intercambio de información, igual en determinadas materias. Ahora bien, eso no quita que en el resto de temas las relaciones sean muy complicadas. Yo me atrevería a decir que fíjate los problemas que ha habido con Cuba, los problemas que ha habido con Venezuela, los problemas que ha habido con Marruecos. Ahora mismo, las relaciones más complicadas que tiene España ahora mismo es precisamente con el SVR. Y lo es porque en España, y esto hace unos años ya estaba, es decir, que a mí me han dicho incluso algún director del CNI, que son muy, muy agresivos. Y son muy, muy agresivos porque Rusia ahora mismo tiene unos intereses, digamos, más importantes con respecto a la información que se maneja en España que otros países. Porque Rusia está, digamos, en una serie de conflictos como en Ucrania o en una predisposición, digamos, cercana a la guerra, y por lo tanto busca robar información sobre la OTAN y sobre la Unión Europea, y la busca en todos los países y también la busca en España. Por ejemplo, en 2014 se produjeron una serie de ataques, lo que se llama ciberterrorismo, ataques contra teléfonos móviles y ordenadores de ministros y secretarios de Estado de esos ministerios importantes, que fueron descubiertos y que rápidamente se dieron cuenta de que no eran hackers, de que no eran gente de esto, sino que provenían de una gran potencia, y el análisis que se hizo el CNI y que hicieron los técnicos fue que eran tenían la intención de robar información y procedían de Rusia, ¿no? ¿Y se ha dado algún caso similar al que tú reflejas en tu libro Regreso del Lobo, de que se haya intentado robar información o se haya constatado o tenían más o menos la intuición de que se había robado información de los centros nacionales de inteligencia españoles y que les echaban la culpa a los rusos y luego no fueran los rusos, o a lo mejor sí? Yo creo que tienen bastante más sospechas y certezas de lo que se dice. Lo único que pasa es que las sospechas del CNI de quién atacan, ellos dicen esto procede de Rusia. Y lo que pasa es que demostrar eso, si tú haces una acusación oficial, sacar las pruebas que puedan demostrar eso, es lo que pasa en general, no solamente a España, sino a Estados Unidos, incluso a la propia Rusia. Se producen ataques, tú sospechas que de dónde vienen, incluso tienes algunos datos, pero demostrarlo como para hacer una acusación, eso es lo que les corta, ¿no? Nos preguntan en Twitter, con Almadía Rosa Vientos, que está a disposición de todos los oyentes, si hay alguna relación, por ejemplo, entre las llamadas mafias rusas que hay en España y muchas con los servicios de inteligencia de aquel país. Eso es lo que estaban buscando, efectivamente. Ahí se buscan conexiones, se están buscando conexiones continuamente. Es una de las líneas de investigación que tiene abierta el CNI. Porque Litvinenko, por ejemplo, era claramente alguien que había estado dentro y que lo busca. Lo que pasa es que obtener información de altura en esos casos es muy complicado. Necesitas unas fuentes, necesitas unos topos que me temo que España no ha conseguido. Pero también es verdad que al ser Rusia, ahí se producen intercambios de información con cierta habitualidad con países como Inglaterra, como países con Estados Unidos, ¿no? Lo que han cambiado los tiempos, el KGB no hubiera permitido en tiempos antiguos lo que hoy ha sido noticia, ¿no? Ese escándalo auténtico en el Partido Socialista, ¿no? Bueno. Acuérdate que la historia de la KGB... Porque tiene mucho que ver la KGB con algunas fuerzas políticas españolas. Sí. Y después de la KGB la CIA también. O sea, bueno, que... Sí. Se cambia de opinión mucho en algún partido político, ¿no? Es que Pero no es la primera vez. Parte del trabajo de los servicios secretos que dedicamos aquí a un programa es el tema de las influencias. Es decir, que es una de las cosas que menos se hablan, y cuando hablamos de influencias hablamos de ayudar a los partidos políticos a convertirse en gobierno. Esto es algo habitual, igual que ayudan a los grupos terroristas que pueden fastidiar a los enemigos, ¿no? Aquí fue las ayudas a ETA, por ejemplo, nunca se pilló a gente del KGB, era gente de los servicios satélites, cuando estaban en el telón de acero, digo, que eran los búlgaros o la Stasi, pero aquí se expulsó a un sospechoso de ser agente del KGB por relacionarse, por mantener una reunión con un miembro del Grapo, ¿no? Quiero decir que parecía mucho más discreto. Pero también es verdad que hay expulsiones en los últimos años de agentes del CNI en países en los cuales se les ha expulsado porque mantenían relaciones con grupos de derechos humanos que estaban en contra de los gobiernos establecidos, ¿no? Es decir, que eso es parte del juego que ocurre, en concreto en países como Túnez o como eso, es decir, por no dejarlo en el aire, estamos hablando, y eso ha provocado la expulsión de algún agente del CNI, ¿no? Se sabe que Putin pues simpatiza con Donald Trump y no con Hillary, por lo menos son amiguetes, ¿no? Le está hundiendo, la verdad. E incluso todo el jaleo este de los ciberataques, pues decían que ahí había alguna cosilla. ¿Y Putin qué tal se lleva con Rajoy? ¿Se lleva mejor con Rajoy, con Sánchez, con Iglesias, con Rivera? A ver, ¿qué han filtrado? La pregunta sería, ¿saben quiénes son? ¿Saben quiénes son? ¿Qué tal filtrado? Sí. Yo creo que ahí no... No tienen ni idea, me parece, Putin de eso. Yo creo que están en otra cosa y que no... No le considera. Consideran, ¿no? Es verdad que para cuando tu país, cuando el país es un país enemigo tuyo, cuanto peor les vaya, mejor. Y cuanto ellos puedan ayudar a que peor les vaya adentro, mejor. Pero que les da igual que sea una cosa o que sea otra. Es decir, que lo dicho, cuanto peor, mejor para ellos, ¿no? Y consiguió, o intentó conseguir lo mejor, al menos dio todo para ello. La protagonista de las operaciones inexplicables de esta noche es Hilda Kruger. Fue una actriz alemana, quería espiar en Estados Unidos y México durante la Segunda Guerra Mundial, pero lo quería hacer a favor de los nazis. Katharina Matilda Kruger, más conocida como Hilda Kruger, fue una actriz alemana que nació en 1912. Nunca habría pasado a la historia por las películas que hizo, una actriz de segunda fila o unas historias del montón. La chica, cuerpo llamativo y voluptuoso, no era un bellezón, pero su simpatía y naturalidad la hacían destacar en cualquier reunión social. La llegada de los nazis al poder ayudó a revitalizar su carrera tras varias películas sin pena ni gloria. El cine dependía del ministro de propaganda, Joseph Goebbels, un prepotente que intercambiaba favores sexuales por apoyo a la carrera de las chicas que accedían a sus pretensiones. Hilda fue una de ellas. Consiguió rodar varias películas hasta que la esposa de Goebbels se hartó y tuvo que emigrar del país. Viajó a Estados Unidos y se asentó en Los Ángeles, donde no consiguió revitalizar su carrera. Hablaba un inglés no apto para cardíacos. En el intento se relacionó con la flor y nata de los potentados del país, haciendo gala de su atractivo singular. Allí, según relata Juan Alberto Cedillo en una biografía de debate, sedujo al multimillonario Jean-Paul Getty, que la introdujo en el mundo de las personas influyentes y poderosas. Un éxito que no pasó desapercibido para los agentes del Abwehr, el servicio secreto alemán, que al no haber comenzado todavía la Segunda Guerra Mundial, se movían con cierta libertad por el país. La captaron y comenzó a pasarles información de todo tipo que escuchaba en esos cócteles tan selectos. El tema del petróleo sería un gran tema. Se enteró de que empresarios estadounidenses como Getty y Rockefeller llevaban desde 1938 comprando petróleo para enviarlo a Alemania y que pretendían seguir haciéndolo pasara lo que pasara. En 1941, Hilda se fue a México con el pretexto de abrir nuevas vías a su desastrosa carrera en el cine. Apoyada por los espíos nazis, no tardó en entrar en círculos influyentes de un país que tenía una autonomía total con el petróleo que extraían de sus tierras. Sedujo a Ramón Beteta, poder fáctico del gobierno, y luego pasó a ser amante del todopoderoso ministro del Interior, Miguel Alemán. Gracias a ellos, pudo informar a la Abwehr de que el presidente mexicano sentía simpatía por Hitler y estaba dispuesto a venderle petróleo sin que Estados Unidos se enterara. Para ello, proponían que se lo comprasen a nombre de otros países y a través de sociedades pantalla lo exportasen a Alemania. Conseguir la información tuvo un alto coste personal para Hilda. Miguel Alemán la puso un piso en una lujosa residencia a la que iba a visitarla todas las noches y la trataba peor que los proxenetas tratan a las mujeres que obligan a prostituirse. Pero aguantó, hasta que Estados Unidos entró en guerra, puso coto a las actividades de México y obligó a detener o expulsar a más de 20 espías. Hilda tuvo que abandonar el país, siguió una vida errante entre Alemania y México, sin películas ni nada reseñable. El 8 de mayo de 1991 murió en Baviera, una espía leal y una pésima actriz. Desvelando historias de los rusos en España, de la KGB en España, Fernando Rueda, en Materia Reservada 2.0. Fernando, hasta la semana que viene. Un abrazo, hasta la semana que viene. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dentro de 9 minutos se producirá un auténtico salto en el tiempo, un viaje. Serán las 3 de la madrugada y volverán a ser las 2. La hora repetida, una hora especial esta noche, se produce una vez cada 365 días. Un auténtico viaje en el tiempo. ¡Qué casualidad que en la portada de la revista Año Cero de este mes, el tema de portada, el principal reportaje es Viajeros del Futuro! Su autor, hemos ido hasta la redacción para charlar con él, lo conocéis de sobras, allí nos lo hemos encontrado para conversar un poquito sobre este tema. Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Ahora mismo estamos viajando en el tiempo, hacia el pasado. A las 3 son las 2, aunque el gran problema es viajar hacia el futuro, ¿no? Bueno, en realidad el gran problema es viajar hacia el pasado. Viajar hacia el futuro lo estamos haciendo constantemente. Es decir, si yo ahora me levanto, estamos sentados en una mesa, ¿no? Si yo ahora me levanto y empiezo a dar vueltas alrededor de la mesa, para mí el tiempo pasa más despacio. Porque el tiempo no es lineal, sino que el tiempo varía dependiendo de diversas condiciones. Por ejemplo, la velocidad. Si yo me muevo a una velocidad y tú a otra, el tiempo pasa de diferente forma para uno respecto que para otro. Es decir, si en vez de moverme a 2 km por hora o 3, como podría hacer andando o corriendo alrededor de esta mesa, pudiera moverme a una velocidad cercana a la de la luz, 300.000 km por segundo, pues 7 minutos para ti serían un minuto para mí. Esa es una de las grandes búsquedas científicas y tecnológicas. Parece que a nivel teórico, ya se sabe un poquito cómo pueden ser las cosas, pero a nivel práctico aún estamos un poquito lejos. ¿Científicamente será posible ese viaje en el tiempo? El viaje en el tiempo al futuro es posible. Lo que está en cuestión es, ¿podremos viajar al pasado? ¿No? Y cada vez hay más físicos que opinan que eso es perfectamente posible. Desde el punto de vista de la física, es perfectamente posible. No es un problema de física. No es tanto un problema de física, es un problema de ingeniería, de tecnología. Es decir, no tenemos la tecnología adecuada. Y cuando hablo de tecnología, hablo de algo, de una máquina o de un artilugio, con la capacidad de poner en funcionamiento tal cantidad de energía, que hoy en día será una cuestión de ciencia ficción, tal cantidad de energía o una energía suficiente para rasgar el continuum espacio-temporal, el espacio-tiempo, y generar un agujero de gusano, un agujero que podría conectar nuestra época anterior con otra al pasado. Con lo cual, esa posibilidad que los ovnis, que tú hablas mucho de eso, puedan ser viajeros en el tiempo, también explicaría alguna de esas características del fenómeno. Dicho así, a vos de pronto, desde el punto de vista del sentido común, suena extraño, ¿no? Pues todo el mundo tiende a pensar que los ovnis pues pueden ser seres extraterrestres que vienen de otro planeta, pero es que el sentido común no tiene nada que ver con el funcionamiento de la realidad, ¿no? Y eso lo ha demostrado la física cuántica. Una cosa es el sentido común y otra cosa es cómo funciona el mundo, cómo funciona el mundo de la materia, ¿no? En ese sentido, desde el punto de vista de la física, sería incluso casi más plausible que nos visiten crononautas, es decir, viajeros del futuro, que seres extraterrestres de un planeta lejano que lleguen a nuestro planeta en naves de chapa. Y de hecho, hay en los casos de encuentros cercanos con ovnis, esos casos poseen una serie de características tan especiales que apuntan directamente hacia esa posibilidad, porque, y eso, Bruno, tú lo sabes bien, que además has seguido muchos casos de ovnis, y es algo en lo que yo he perdido mucho tiempo y mucho dinero y lo sigo haciendo. Eso es lo que me dice mi padre. Sí. Y en el fondo te das cuenta que en muchos de esos casos hay toda una serie de circunstancias muy extrañas, ¿no? Materializaciones y desmaterializaciones instantáneas de ese objeto, cambios de forma, una serie de movimientos que rompen todas las leyes de la física. Además, generan a su alrededor toda una serie de anomalías temporales y gravitacionales. Es decir, todo eso apunta, desde mi punto de vista, a que detrás del fenómeno ovni hay algo mucho más increíble que seres que nos visiten de otros planetas. O estamos hablando de algún tipo de inteligencia que tiene la capacidad de viajar entre dimensiones o entre universos paralelos, o estamos hablando de viajeros del futuro. En todo caso, de alguna clase de inteligencia con la capacidad de manejar el espacio-tiempo. Precisamente Viajeros en del Futuro se titula este reportaje que publica Miguel Pedrero en la revista Año Cero, que es además el reportaje grande, el de portada. Muchas gracias, Miguel. A ti, Bruno. Una revista Año Cero que además este mes nos presenta una entrevista a un cyborg auténtico que habla de la nueva especie. También nos habla sobre el Dalai Lama, de la conspiración del azúcar. Atención a este tema que es tremendo. Utilizan el azúcar para intoxicar y puede ser peligrosa para la sociedad. Bueno, pues nos habla de ese asunto la revista Año Cero, que también nos presenta en portada el tema de las chamanas, de las embajadoras del más allá. Ya está en la calle el número de el mes de noviembre de la revista Año Cero. Y en 3 minutos son las 3 de la madrugada, o debían serlas, porque volverán a ser las 2. La hora cambia justo en este momento. ¿Cómo siente ese cambio de hora a la gente? ¿Cómo sienta a vosotros? Ahora tenemos aquí en nuestra mesa Juan José Sánchez Orba, Fernando Rueda. ¿Cómo sienta? ¿Os gusta ese cambio de hora? Mañana va a anochecer mucho antes. Es que vamos a estar, saldremos a las 5:30 y ya será de repente de noche. Yo no sé lo que dicen del tema económico, pero yo creo que nos sienta mal el cuerpo, que yo prefiero vivir con más luz por las tardes y no levantarte y que de repente sea de pleno sol. Pues yo estoy muy contento. Porque dentro... tú madrugas, entonces es de día cuando madrugas, ¿ok? Fíjate, dentro de nada cada día más joven. O sea, vamos a quedarnos a las 3, a las 2. Sí. No, durante 6 meses, ¿eh? Solo que habrá otro cambio de hora al revés, ¿no? Vale. Qué pena. Bueno, no, pero bien. La gente que esté de fiestuki es quien lo está pasando realmente bien. Y los que nos están escuchando también. Bueno, eso en este momento, en directo, pero luego a partir de mañana hay una influencia. A mí no me gusta. No me gusta sobre todo por eso que dice Fernando. Mañana a las 6 de la tarde ya es de noche, durante toda la semana y además hasta mediados de diciembre, que el día cada vez es más corto. Es como entristecer la vida, ¿no? Bueno, y aquí en Madrid todavía lo advertimos un poco menos, pero mira lo que ha pasado con las Baleares, que sí que es cierto que se lo tendrá que plantear, porque allá creo que anochece como es casi 5, una hora de diferencia, sí, ¿no? Sí, sí, solar. Cosa, teniendo en cuenta lo importante que es allí el sol, ¿no? Para el turismo. Entre La Coruña y Barcelona, hablamos de la península únicamente, casi una hora solar de diferencia, sin embargo, es en la misma hora de reloj. ¿Hay alguna diferencia o no? Hay que hacer diferencias. Lo cierto es que en La Coruña disfrutan de que a las 10:45, 11 de la noche en verano es todavía de día. Y en Barcelona a las 10 de la noche es completamente de noche, valga la redundancia. Bueno, yo creo que cuanta más luz, la palabra luz lo dice absolutamente todo. Creo que es bueno, aunque bueno, no podemos aguantar. Esto es una directiva europea y digamos lo que digamos, nadie nos va a hacer caso, ¿no? Bueno, y hay que felicitar a Fernando. Fue su cumpleaños el otro día. Cumpleaños feliz. Tengo que cantar yo. Ya es mayor de edad, se ha cumplido 18, Fernando. 18 años. Qué bien llevaos. Os llevo 3 a cada uno. Mejor que las chicas del cómic. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa La Rosa de los Vientos. 2 horas más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya han cambiado las horas, ¿eh? Estaba diciendo que como son los relojes, antiguamente en esta hora había que coger, modificar la hora. No, no. Ya han cambiado todo. O sea, miro el teléfono móvil y ya ponen las 2 y 6 minutos. Miro el reloj de aquí del estudio y ya pone las 2 y 6 minutos. Y seguramente todos ya habéis visto cómo vuestros relojes se han retrasado esos 60 minutos de forma automática. Estamos en la hora extra de La Rosa de los Vientos y prometemos que va a ser una hora extraordinaria. Dentro de tan solo unos instantes vamos a recibir a uno de los grandes periodistas y reporteros de nuestro país, a Jalis de la Serna. Lo conocéis por En Tierra Hostil, lo conocéis ahora también por la serie que ha dado a conocer La Sexta, que se ha emitido en La Sexta hasta esta semana. Enviado especial, acaba de estar en la cúpula del fin del mundo y nos lo va a contar. Dentro de unos instantes estamos con él en esta hora de programa, en la cual también tendremos La Cara B, una historia tremenda la que vamos a escuchar. A un hombre que fue broker en Wall Street, que trabajó en algunos de los bancos más importantes del mundo y que nos va a contar qué es lo que había dentro de esos bancos, qué es y cómo era la vida de los analistas, de los brokers, de la gente que manejan tu dinero y mi dinero. Una historia tremenda. ¿Se acuerdan de la película El Lobo de Wall Street? Bueno, pues esta historia es prácticamente igual. Una historia tremenda. Y también vamos a hablar de sexo y de amor, o de amor y de sexo. Bueno, de cómo nuestro cuerpo, sin nosotros darnos cuenta, elija nuestras parejas. Y el sexo es muy importante. Será con Mado Martínez en la sección Eureka. Pero antes, nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pues os recordamos que es un personaje de cómic que nació hace 75 años, que se conserva divinamente y que forma parte de un grupo de justicieros. Pero ¿cuál de las tres candidatas que vamos a mencionar ha recibido un nombramiento por parte de la ONU? ¿Catwoman, la Viuda Negra o Wonder Woman? Hay muchísimos oyentes que están ya participando y dando sus opciones. Y bueno, los que estéis despistados y lo acabáis de escuchar por primera vez, ya sabéis que es en rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla Rosa Vientos. Nos podéis escribir y contar cuál de ellas es y entráis en un sorteo. Y bueno, si sois quien hayamos elegido, pues recibiréis un detalle estupendo del programa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es uno de los periodistas, de los reporteros que nos está mostrando la realidad que no queremos ver, pero con la que convivimos. Los intereses del poder los pone al descubierto y pone al descubierto muchas otras cosas. Ahora ha estado en la bóveda del fin del mundo. La bóveda es un refugio subterráneo, concebida para proteger al mayor tesoro de la Tierra ante la posibilidad de un calentamiento global más extremo o la lluvia radiactiva generada por una guerra nuclear. Dentro de esta estructura de hormigón se preserva el futuro de la humanidad. Y ha estado allí, lo ha mostrado en enviado especial en el programa de La Sexta, Jalis de la Serna. Jalis, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Buenas noches. Un viaje espectacular, ¿eh? Cuando todo el mundo busca sol y playa, tú te vas a donde hace frío. Bueno, sí, hola Silvia también, buenas noches. Y bueno, la verdad es que tengo la suerte de que este es mi trabajo, ¿no? O sea, realmente me siento un privilegiado absoluto porque durante esta temporada de enviado especial, la verdad es que hemos recorrido 4 continentes. Nos ha quedado solamente Oceanía. Pero en algún momento estará, porque enviado especial, el programa acaba de finalizar esta temporada, pero eso no quiere decir que se dejen de pensar en futuros temas. Los periodistas y los reporteros lo sabéis a la perfección. No hay que buscar nuevos temas, hay que elegir entre los muchos que se presentan delante. Sí, desde luego. Además, he de deciros que yo, que soy oyente vuestro, Bueno, pues uno de los temas que hicimos en un programa en su día, que fue En Tierra Hostil, el tema del coltán. Yo he de decir que la primera vez que oí hablar del tema del coltán fue en La Rosa de los Vientos, cuando lo hacía Cebrián, y fue la primera vez en la vida que escuché hablar del coltán como un tema complicado en el mundo, que realmente estaba ocurriendo una injusticia grave y una violación de derechos humanos importante, y fue cuando le pusimos el interés a este tema, y luego hicimos un reportaje que la verdad que tuvo muy buena acogida en el público. Porque mucha gente no sabe, ¿no?, que el coltán es necesario para que funcione casi todo lo que tenemos en delante, especialmente los teléfonos móviles, los ordenadores. Nuestra vida no sería igual, pero no sería igual de no ser, por desgracia, por esa esclavitud, por ese trato terrible que hay en las minas que están concentradas en el Congo, en las que tú estuviste, donde se extrae ese mineral tan necesario, ¿no? Exactamente, la verdad que es increíble, ¿no?, hasta qué punto somos dependientes de cosas que no sabemos. O sea, para mí fue alucinante llegar a entender hasta qué punto, es decir, estamos hablando con un teléfono móvil ahora mismo, o estamos hablando con o a través de un ordenador, o estamos buscando información a través de múltiples, al final son pequeños electrodomésticos, ¿no?, lo que llamamos electrodomésticos, que hoy en día son aparatos fundamentales en nuestra vida y que nos sirven para hacer nuestra vida normal. Y sin embargo, pues todo esto está concebido con coltán, y para que tengamos todo esto, pues hemos llegado a una situación de esclavitud en el mundo. Y esto es muy grave, ¿no?, porque parece que el mundo está globalizado para la Coca-Cola, pero no está globalizado para los derechos humanos. ¿Cómo te reciben en los diferentes sitios donde vas? Porque cada lugar es un mundo, tiene sus normas, tiene sus pautas. Por ejemplo, en el Congo sabemos que hay muchísimas mordidas para poder entrar y poder investigar. ¿Cómo os movisteis? ¿Cómo lo conseguisteis? Pues mira, nosotros la verdad que en el Congo tuvimos la suerte de contar con Víctor, que era un fixer increíble, que hizo una serie de gestiones maravillosas para que pudiéramos pues llegar a acceder a una mina, ¿no? O sea, él ya había hecho, cuando nosotros le contactamos desde Madrid, al final pues hacemos, yo al final soy la cabeza visible de un equipo increíble de periodistas que hacemos entre todos un trabajo creo que brillante, y realmente cuando fuimos al Congo, pues mi compañero Mark Beating ya había hecho la gestión de contactar con este chico, con Víctor, que era un fixer. Un fixer es una persona que, además de hacerte de intérprete, digamos que te va moviendo, te va haciendo las gestiones de entrar o de acceder a todos los sitios que quieres acceder para hacer un reportaje. Y bueno, Víctor ya había estado en la mina, y sin embargo, cuando llegamos, pues nos encontramos con que, bueno, pues a pesar de que habíamos llegado a un acuerdo para poder grabar tal, nos iban a dejar grabar en principio, de repente nos meten en una especie de cuartillo, caseta, y nos empiezan a pedir dinero, a pedir todo el dinero que lleváramos para poder grabar. La verdad es que llevábamos entre todos, juntamos $400, que se los dimos porque, o sea, entendimos que en ese momento era más importante poder hacer la denuncia que queríamos hacer, que digamos ese pequeño prurito de orgullo que vas a tener por decir, bueno, pues he entrado en este sitio sin soltar un dólar o sin soltar un euro. Y realmente, bueno, pues estábamos ahí, nos había costado 2 días llegar, nos había costado muchas horas, y entendimos que lo que teníamos que hacer era, pues bueno, pues en ese momento juntar los $400 que teníamos, dárselos a los que supuestamente nos dijeron que eran los capataces de la mina, para poder grabar en el lugar donde queríamos grabar y hacer la denuncia que queríamos hacer. Una denuncia que es una de las labores fundamentales en tu trabajo, denunciar para que la gente conozca y a partir de ahí pueda actuar del modo en el que pueda actuar, porque evidentemente lo que tiene que cambiar es el mundo, las estructuras económicas, pero sin concienciar a la gente eso será imposible. Claro, en Enviado Especial es un poco también lo que hemos intentado hacer, ¿no? O sea, son realidades que están en el mundo, que parece que todo el mundo ha oído hablar, por ejemplo, de cambio climático y sin embargo no le ha puesto cara. O, por ejemplo, el Mundial de 2022 de fútbol, que se va a celebrar en Qatar, todo el mundo ha oído hablar de Qatar, que parece que es un país que tiene una especie de ahora mismo tiene una vigencia muy importante en muchos ámbitos del mundo porque tiene una gran capacidad económica, y sin embargo la gente a lo mejor no sabe cómo han llegado a esto. Bueno, pues lo que hemos intentado hacer es ponerle cara a muchas situaciones que a lo mejor no son del todo justas con las que convivimos en el mundo, y nosotros hemos intentado mostrarlas porque creemos que hay que cambiar muchas cosas, y creemos que de verdad la manera de cambiar las cosas es aunando voluntades, porque al final si no nos juntamos todos para querer cambiar las cosas, es muy difícil que se pongan los medios necesarios para que se junte toda la energía que se tiene que juntar para cambiar todo lo que hay que cambiar. Jalíes, has mencionado Qatar, que es uno de esos países, uno de esos lugares que demuestran que no es oro todo lo que reluce, y eso que este país reluce mucho, pero hay mucho que ocultar también. Hombre, por supuesto, nosotros estuvimos, o sea, hay que decir que no es oro todo lo que reluce, pero todo lo que reluce seguro que es petróleo, ¿no? Que al final es casi lo mismo. Estuvimos en Qatar, que bueno, pues es un país que realmente tiene una vigencia económica, un poder económico impresionante. Es un país que realmente está adquiriendo una importancia, digamos, socioeconómica en el mundo a base de explotar sus recursos. Y ahora, pero digamos que se han planteado cómo lo hacemos para, más allá del dinero, tener importancia social. Entonces, bueno, pues han comprado Harrods, han comprado accionariado de una de las principales cadenas de grandes almacenes de España, han comprado accionariado de Volkswagen. O sea, realmente te das cuenta que son personas que están intentando posicionarse en el mundo de manera en el cual tengan, además de poder económico, poder social. Y bueno, pues es un país que ahora mismo consiguió que le concedieran la organización del Mundial de Fútbol de 2022, y nosotros, bueno, pues tuvimos la posibilidad de viajar a este país y entrar en uno de los labor camps. Los labor camps se llaman a los campamentos en los que viven los obreros que trabajan para las obras de construcción de las infraestructuras para el Mundial. Y vimos que viven en unas condiciones, bueno, pues que están lejos de ser las condiciones que nosotros consideramos que podrían ser las óptimas, o hasta qué punto son estas personas respetadas y tratadas con el respeto necesario que entendemos que puede tener cualquier trabajador. Distintas organizaciones han denunciado esas condiciones, pero los responsables de esas edificaciones monstruosas que se están efectuando en Qatar dicen que, bueno, son las condiciones que hay, las que les permite la ley, y que incluso son mejores que las que tendrían en sus países de origen. Es una forma bastante burda de excusarse, ¿no? Bueno, a nosotros, digamos, así nos pareció. O sea, nosotros al final intentamos no juzgar, ¿no? Nosotros intentamos mostrar la realidad y mostrar todas las caras de la realidad. Es decir, si una persona nos declara esto que tú dices, es decir, si ellos piensan que, es decir, aquí la realidad es que todos los días entran en el aeropuerto miles de trabajadores porque les interesa trabajar aquí y prefieren estar aquí a estar en sus países de origen. Bueno, eso lo dicen ellos. Nosotros ni lo juzgamos ni no lo juzgamos, pero luego tenemos la posibilidad de ir a los lugares en los que viven las personas que trabajan durante turnos de, bueno, pues de 10, 12 horas con una temperatura de 40 y tantos grados, y muchos hacen horas extraordinarias. Y bueno, y también nos ponemos en las dos situaciones. Nosotros queremos que el espectador tenga la oportunidad de valorar y sacar sus conclusiones sobre las situaciones que mostramos. ¿De qué países son los obreros que trabajan en Qatar, en los sitios donde habéis estado visitando, y tienen condiciones sanitarias? Mayoritariamente son de Asia. Nosotros hemos estado por ejemplo, en un labor camp en el que había gente de Pakistán, de Bangladesh, de Filipinas, y bueno, pues son personas asiáticas que realmente es verdad que van a trabajar ahí, y nosotros lo que hemos visto es que condiciones sanitarias... Vamos a ver, yo personalmente he estado en un labor camp y no he conocido al médico. Sí he preguntado si tienen condiciones sanitarias y me han dicho que sí, que hay dos médicos para atender a cualquier persona que tenga cualquier tipo de problema de salud en cualquier momento. Jalíes, para nosotros es un orgullo enorme que nos escuches, y para nosotros es una gran posibilidad verte. Y precisamente el otro día estábamos viendo uno de tus reportajes en Enviado Especial, en La Sexta, un reportaje en el cual viajabas al Ártico, viajabas a las tierras más frías de la fría Groenlandia, y te adentrabas en un lugar del cual hemos hablado, un lugar fascinante, es casi un arca del fin del mundo. Por eso le llaman la cúpula del fin del mundo, ¿no? ¿Cómo fue esa entrada? La bóveda, le llaman la bóveda del fin del mundo, está en Svalbard, que es un archipiélago que está muy al norte, está al norte de Noruega, está, digamos, se podría equiparar con el norte de Groenlandia, Y bueno, la verdad que es una, o sea, como experiencia es absolutamente fascinante poder viajar a un entorno así. Digamos, yo lo defino como que es lo más parecido a viajar a otro planeta. Es decir, de repente tú te posicionas en una, digamos, una llanura en la cual todo tu horizonte hacia un lado es blanco, blanco, gris, y hacia otro lado ves un mar congelado que también es blanco y gris. O sea, es una auténtica maravilla como experiencia. Y llegamos a, bueno, pues en Svalbard, al lado de Longyearbyen, que es la, digamos, la capital o la ciudad más importante de ese archipiélago, está la bóveda del juicio final, que llamamos, que es, bueno, pues es un semillero, un lugar en el cual se guardan las semillas originales de todos los cultivos autóctonos de todos los países del mundo. En cuanto a cultivos para consumo humano, es decir, arroz, trigo, cereales, todo lo que son cultivos para consumo de las personas, y la verdad que, bueno, es una auténtica pasada, es una cosa fascinante poder entrar en un lugar que está excavado en una montaña, 150 metros hacia adentro, con una capa de hielo por encima, bueno, pues el permafrost, que llaman, tremendo, para que en caso de que no hubiera recursos para poder mantener la energía eléctrica que mantiene lo que es, digamos, un congelador, pues estas semillas estén bien resguardadas en un lugar que va a estar pues en un frío asegurado durante décadas. Durante tu entrada pudimos comprobar y ver cómo hubo que acceder por muchísimas puertas, muchísimos controles. No fue sencillo llegar a lo más profundo. Como tú decías, es como un iceberg. Parte sobresale, pero la mayor parte está por dentro, incluidas sus puertas, incluidas las diferentes barreras que hay ahí para acceder a ese centro de la cúpula. No, realmente es como una especie de... Todos hemos visto alguna de estas películas que es como acceder a una caja de seguridad extrema en un banco. Pues es un poco esto, ¿no? Entras, tienes que pasar una especie de filtro primero para entrar, luego tienes un pasillo muy largo, un pasillo acorazado, y luego tienes que pasar otras cuatro puertas para llegar a acceder al lugar en el que se depositan las semillas. La verdad que la seguridad es un auténtico búnker, es uno de los sitios más seguros del planeta, sin ninguna duda. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es que son unas multinacionales las que han financiado la bóveda. Entonces, ¿ellos son los dueños o quiénes son los dueños de estas semillas que son como una especie de arca de Noé de semillas? Bueno, ellos lo que comentan que los dueños son los países que las depositan. Al final, el soberano de cada depósito de semillas es el país de turno que hace este depósito de semillas. Ellos ofrecen la posibilidad de depositar tus semillas ahí, de guardar las semillas de tus cultivos autóctonos en este lugar. Digamos que el gobierno de Noruega es el que pone el lugar, es una construcción que está en territorio de Noruega, que está en Svalbard, que es un archipiélago que pertenece a Noruega. Entonces, el gobierno de Noruega pone el lugar. Luego hay diversas multinacionales, entre las que están Microsoft, Monsanto o el grupo Rockefeller, que ponen dinero para cultivar estas semillas. Ellos, ellos siempre dicen que de manera altruista. Y, lo que ofrecen es la posibilidad a todos los gobiernos del mundo, a todos los países del mundo, de depositar las semillas de sus cultivos autóctonos de vegetales destinados al consumo humano, para que estén ahí, a disposición de la humanidad en caso de que se tengan que reclamar para lo que sea. Si, por ejemplo, el clima de Europa en los próximos años cambiase hacia más cálido, pues evidentemente va a estar mejor adaptado una semilla de girasol o una semilla de trigo que se cultive en Andalucía que una que se cultive en Alemania. Bueno, pues a lo mejor lo que sirve es depositarlas ahí para que se adapte al calor que va a hacer en los próximos años. Va a estar, un lugar en el que se puede pedir todo esto. Es un viaje que te ha impresionado muchísimo porque se puede comprobar in situ en el Polo Norte los efectos de ese cambio climático sobre el que hay que concienciar a la gente. Se está produciendo, 2016 se está acabando y va a ser el año más caliente desde que hay registros. Exactamente. Realmente parece que es que el cambio climático no nos lo tomamos en serio y parece que es una especie de dente maligno, ¿no? O sea, una especie de genio lámpara en el cual va a ocurrir, va a ser como digamos un chasquido de dedos y nos van a pasar cosas muy malas en un futuro. Pero es que ya nos está pasando, es decir, es que ya se puede notar los efectos del cambio climático, ya estamos en un nivel de saturación de CO2 o de concentración de CO2 en el ambiente superior a todo lo que ha sido a lo largo de la historia, y estamos empezando a tener unos niveles de deshielo que son preocupantes. Vamos a ver, el hielo tiene una función muy importante que parece que es que el hielo, bueno, ¿y por qué nos tiene que preocupar el deshielo? Bueno, pues el hielo resulta que es importante porque refracta, refleja, y el otro, o sea, el verbo correcto es refleja los rayos solares, y eso evita que la Tierra, digamos, absorba todo el calor del Sol. Y sin embargo, si se sigue con el deshielo y se está multiplicando la velocidad en la que nos estamos derritiendo, bueno, pues digamos que claro, el mar cuando se deshace, pues es de color o verde, azul o azul oscuro, y entonces absorbe mucho más el calor y no lo refleja el hielo. Por lo tanto, es una especie de círculo vicioso en el cual cada vez el nivel de calentamiento del planeta es superior. Tú tuviste la suerte, Jales, de poder cruzar mares en esa parte del mundo, mares completamente helados, mares fríos, pero que hace 5, 10, 15 años no lo hubieras podido hacer porque había hielo, no eran tan fríos, no eran tan fríos como podemos pensar, o tan fríos como los vistes, porque eran auténtico hielo hace muy poquito tiempo. Pues sí, nosotros realmente pudimos hacer una navegación por el Océano Ártico, que nos, bueno, por cierto, tuvimos un momento de cierta tempestad y bueno, o sea, lo pasamos realmente mal porque tuviste situaciones en las cuales el barco se mueve de lado a lado y o sea, pasamos un mal momento de verdad, de tener auténtico miedo, de decir, madre mía, que estamos moviéndonos de lado a lado en un barco en el Ártico, evidentemente el agua está como a unos 2 grados, por mucho que no esté congelada. Y lo pasamos, bueno, pues pasamos un momento de auténtico susto, pero es verdad que navegamos por zonas en las que antiguamente había que transitar con moto de nieve. Hoy en día se puede transitar con barco porque son zonas en que se están descongelando. Digamos, ya no existe la banquisa. La banquisa, que es el mar congelado, pues en estas zonas ya no se forma, sino que son zonas que se pueden transitar en barco. Hablando de miedo, en todos los sitios donde has estado, donde te has metido, con encarcelados, con tierra hostil, ahora con enviado especial, ¿dónde realmente tú has dicho, de esta no salgo? Pues mira, tuvimos la ocasión de estar en Ucrania, en Donetsk, durante el momento en el que, bueno, pues la actividad que se estaba produciendo era un momento de enfrentamiento bélico entre las tropas prorrusas, que querían que esa zona de Ucrania se adheriese a Rusia, y las tropas del gobierno ucraniano, del ejército ucraniano, que querían que se mantuviera como parte de Ucrania. Y la verdad es que había muchas armas en circulación, porque diariamente se saltaban polvorines por parte de diferentes grupos rebeldes. También había grupos de mercenarios pagados por oligarcas locales que querían mantener, digamos, el control por intereses económicos, y había una gran cantidad de armas en circulación en aquel momento. Y bueno, pues grabando este reportaje, la verdad es que pues a lo mejor un día nos encañonaban con un Kalashnikov, armando el Kalashnikov, que además cuando el cerrojo, mueven ese cerrojo del Kalashnikov, tiene una especie de sonido eléctrico, es como una especie de chispa que clac, ¿no? Eso suena muy muy duro, y a lo mejor nos encañonaron 5 veces en el mismo día con un Kalashnikov, y aquel día pues sí que pensamos un poco, vaya disgusto le voy a dar a mi madre. Claro, esos asesinos con los que te encontraste se encontraban en libertad. También has estado con algunos y te hemos visto una entrevista a uno de los sicarios más importantes de Colombia, un personaje verdaderamente terrible. Tú transmites en la entrevista que le hiciste y en los comentarios transmites lo que impresiona este individuo, Popeye, ¿no? Así se hace llamar él. Sí, Popeye, bueno, pues era, o por lo menos figura en la historia como el sicario de confianza de Pablo Escobar. una persona que reconoce sin ningún tipo de rubor haber participado en unos 250 asesinatos. La verdad que es una persona absolutamente diferente a cualquier persona que conozcas, porque él, digamos que con total sangre fría, reconoce que lo ha hecho, reconoce lo que ha hecho, e incluso si, es decir, si pudieras olvidarte del previo, si pudieras olvidarte de lo que sabemos, que es una persona que ha participado en 250 homicidios, pues él es una persona muy embaucadora, o sea, es una especie de tipo encantador, es una especie de tipo que te caería bien si no es porque sabemos quién es, ¿no? Y realmente yo, pues eso, o sea, realmente tuve esa sensación de decir, ¿qué personaje, ¿no? O sea, que ¿cómo puede tener la sangre fría de ir de simpático, de soltar chascarrillos, intentar más o menos hacer casi hasta bromas, cuando hace un minuto te ha dicho, sí, yo he participado en unos 250 homicidios durante mi época de sicario? Es casi un psicópata, asesino, precisamente por eso que nos comentabas, por esa forma de expresarse que tiene, por ese carácter embaucador. Supongo que estar delante de él te hace pensar eso, porque dijo auténticas barbaridades en la entrevista. Parece mentira que uno se cae de la silla, que fue tu caso, o es tu caso, cualquier oyente, cualquier espectador, y sin embargo él lo dice con toda tranquilidad. No, te deja impactado. O sea, es una persona que estás hablando... O sea, simplemente sentarte delante de una persona y decir, bueno, cualquier persona pensaría que usted es un monstruo porque usted reconoce haber participado en 250 homicidios. Y el tipo, con una sonrisa, dice, bueno, pues el monstruo vino de España, ¿no? O sea, hijo inconsciente tal, pues el monstruo vino de España porque la banda terrorista ETA nos enseñó a fabricar los coches bomba y tal. No, o sea, el tipo tiene respuestas para todo. Intenta, ya te digo, intenta, o sea, dialécticamente hablando, es una persona que no tiene fin, o sea, es un tipo que siempre tiene respuesta, que siempre tiene una respuesta con una sonrisa en la cara, que siempre tiene la capacidad de expresarse, que digamos, como si fuera inocente de todo lo que se le acusa, y sin embargo, pues, minutos antes te ha confesado que ha participado en 250 homicidios. Es un auténtico... Pues sí, es un auténtico criminal que tiene la capacidad de intentar resultar simpático. Primero en Tierra Hostil, después en Enviado Especial, acaba de finalizar ahí la temporada. ¿Cuáles son tus sueños periodísticos en el futuro? Bueno, pues que vamos a seguir haciendo Enviado Especial. Estamos un poco ahora mismo, el martes pasado fue nuestra última emisión. El martes que viene también emitimos un reportaje de armas de los que emitimos esta temporada, pero hemos hecho una especie de, una edición nueva del reportaje, intentando que interese lo máximo posible a los espectadores. Y rápidamente, pues estamos ya buscando temas para irnos a grabar, un poco pues temas que estén en el mundo, temas que nos interesen a todos, temas sociales, temas que tengan trascendencia y a lo mejor no nos hemos parado a recapacitar en ellos. Y vamos a intentar seguir interesando a los espectadores, abordando estos temas desde un punto de vista cercano y poniéndole cara a problemas que nos afectan a todos y, sin embargo, a veces no nos hemos parado a pensar en ellos. Confiésanos, ¿alguno de los sitios donde has querido ir y que no te hayan dado permiso? Pues mira, por ejemplo, estábamos haciendo gestiones avanzadas para ir a hacer un reportaje a Afganistán y realmente pues enteró la dirección de la cadena y nos prohibió seguir adelante con el evento porque entendieron que realmente, es decir, una cosa es que hagamos reportajes interesantes y otra cosa es que nos pongamos en riesgo extremo de una manera de una manera que ellos consideraban que era excesiva y por ejemplo ahí nos pararon la intención y realmente pues entiendo que desde su criterio lo hicieron lo correcto. Toda esta realidad que nos estás ofreciendo, que ofreces en estos programas, Jalis, es terrible. ¿Esto vuelve al periodista alguien más duro, más sensible ante lo que ocurre? Pues mira, yo creo que la sensibilidad siempre tiene que estar a flor de piel, sobre todo cuando vas a grabar, es decir, tienes que percibir que estás haciendo un trabajo social importante y tienes que tener en la cabeza constantemente esto que te decíamos, ¿no? Es decir, al final, qué suerte tengo si mi trabajo sirve para que aunemos voluntades alguna vez en la vida los seres humanos y podamos cambiar todas estas realidades que mostramos que realmente hacen del mundo un lugar peor, ¿no? Es decir, si juntamos voluntades para cambiar esto, habremos hecho algo bien. Es decir, la sensibilidad tiene que estar ahí. Y luego, por otra parte, al final ves tantos problemas, ves tantas situaciones, ves, digamos, a tantas pues tantas realidades que realmente te duele ver, que si pretendes cambiarlas todas y decir, llego a mi casa y no duermo porque he visto esto, realmente pues la carrera de un periodista sería muy corta, ¿no? Es decir, al final no tienes más remedio que asumir que mi trabajo en este caso es enseñarlo al mundo, sumar mi voluntad, entre muchas otras, ojalá conseguir que sumemos muchas y que todos juntos podamos cambiar el mundo, pero no quedarte con todos los problemas como si fueran tu problema personal, porque entonces de verdad no puedo seguir. Pero ayudas a mucha gente con tus reportajes, con tus documentales, abrir los ojos. Jalis de la Serna, ha sido un enorme placer tenerte aquí en La Rosa de los Vientos y un orgullo para nosotros. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Silvia y Bruno, muchas gracias. Y con la pasión con que lo cuentas. Gracias, muy amables, Y atención a lo que vamos a escuchar ahora. Recuperamos la cara B y vamos a contar un mundo terrible, un mundo sórdido, un mundo de drogas y desenfrenos. ¿Dónde? En Wall Street. Atentos. La cara B. Compra, vende, ese es el mundo, el dinero, el negocio, la mentira. El juego consiste en pasar el dinero del bolsillo de tu cliente a tu bolsillo. Ya, pero si puedes hacer que el cliente también gane dinero, todos salimos beneficiados, ¿correcto? No, pura fantasía, no existe, no se posa, no es material, no sale en la tabla periódica, es jodidamente irreal. Vale, vale. Sígueme. Compra, vende, la mentira. Lo que hoy vamos a escuchar es la película de terror más real, la realidad. El mundo lleva casi 100 años así, cae y luego se vuelve a levantar. Así ha sido en el último siglo. Podemos creer que todo es honesto. Quien tiene dinero, mucho dinero, invierte, quiere ganar más. Parece lógico. Para ellos hay una serie de personajes, los analistas y los agentes de bolsa, que saben más que nadie, más que ellos, y se dejan aconsejar, todo normal o no. La crisis económica ha puesto al descubierto la existencia de un submundo en el que las apariencias, los trajes caros, los relojes de 60.000 euros y la enfermedad generada por el dinero y la ambición son el denominador común, pero la verdad parece estar en otro lugar, una realidad incómoda. Dame tu dinero, dame tu pellejo, dame lo que comes, dame a tus hijos, dame tu salud, dame tu sangre, déjame ser tu cárcel, tu ruina, tu rutina, tu enfermedad, tu plaga. El mundo del dinero, de los inversores, de los clientes y de los brokers parece estar enfermo. Nuestro dinero lo maneja gente que se pasa el día bebiendo, drogándose y yéndose de putas. No lo decimos nosotros. Lo dice un hombre llamado John Lefebvre. Vive en Texas, en Estados Unidos, está retirado, no ha cumplido aún los 40 y vive de las rentas. Durante más de una década trabajó en la banca de inversión, la banca paralela, la de los bonos, la de las acciones, la del gran negocio, la que ha tenido que ser rescatada y la que está en el origen de la crisis. Primero trabajó como analista, después como agente, como banquero. Asegura que la suya no es una excepción, que su comportamiento es el del 90% de la gente que maneja el dinero. Tú y yo ingresamos lo que tanto esfuerzo cuesta ganar. Pasa a ser un número y con ese número juegan ellos. Pasa a manos de los inversores. Ellos son quienes manejan las fortunas, quienes teóricamente les ayudan a levantar el mundo. Pero si hacemos caso de su testimonio, ellos también contribuyen a hundirlo. Meten a los clientes o se meten ellos en un mundo de fiesta, de drogas, de cocaína, de sexo, de machismo, de clasismo. Un mundo odioso. I worked with bankers. Trabajé con banqueros, con sus clientes corporativos y con los de ventas, con comerciales y con el equipo de clientes. Hice acuerdos con todos los bancos de Wall Street. Así que básicamente tuve que trabajar con cada banco y con todo tipo de banqueros. Lo que vino fueron solo un par de juergas. Vi perversión y malas conductas en la mayor parte de la gente con la que trabajé. Esta conversación que hemos mantenido con el broker John Lefebvre no hubiera sido posible sin la ayuda de Ángel Gonzalo, jefe de información internacional de Onda Cero, a quien hemos escuchado y que nos ha ayudado a entendernos con él, a traducirlo a todo. Así que, antes de continuar, nuestro agradecimiento, Ángel Gonzalo. Y aunque no nos gusta nada de lo que dice, también en cierto modo a Lefebvre. En 2011 abrió una cuenta anónima en Twitter. En ella incluía las frases que escuchaba a otros agentes como él en el ascensor de Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo. Se lo escuchaba decir a quien maneja el dinero. El falso crecimiento se lo escuchaba decir a quien era como él. Comenzaba de este modo su rendición, su arrepentimiento. A comienzos de siglo comenzó a trabajar en la banca de inversión. Sus maestros, llamados por él rabinos en Solomon Brothers, le impulsaron. Quedó siempre primero en todas las promociones y no tuvo impedimentos para adentrarse en la vida de borrachera, fiesta continua, drogas, prostitución. La cuestión era camelarse así a los clientes mientras ganaba una cantidad de dinero enfermiza, inmensa, si eran los bonos que recibía, de 50.000, 100.000, 500.000 dólares. El sistema estaba bien engarzado. John Lefebvre. Yes, absolutely. Sí, desde luego. Es que tienes que actuar así para ascender, para que te paguen bien y tener éxito. Te tienes que comprometer con esa cultura. Cuantas más fiestas, cuanto más salía, cuanto peor me comportaba, más me pagaban y más ascendía. El banco en el que trabajaba fue adquirido por Citigroup tras una serie de escándalos que afectaban a la reputación de la entidad. Él formaba parte de esos comportamientos poco éticos, conductas sórdidas, honorarios amañados, soplos, lo que relata en su libro Directo al Infierno, una autobiografía que acaba de publicar la editorial Deusto, es escandaloso. Algunos agentes de bolsa de Wall Street niegan que las cosas sean, como ha dicho, tan exageradas, pero él se ríe de ellos mientras disfruta de las partidas de golf en Texas y se venga de quienes fueron sus compañeros, de quienes fueron la élite de las finanzas, una élite que era y es así. Quizá ahora son más discretos, aunque tiene claro que ese estilo de vida de los agentes tuvo mucho que ver en la crisis. A veces, de una sola operación lograba que se situaran en el mercado miles de millones de dólares. No hay justicia en este mundo, dice Lefebvre, para quien esto no era un problema, era otra cosa. Era una lección muy valiosa para aprender, para quien quiere acabar en Wall Street. Una de las conductas más lamentables que vio y practicó es el sexismo más asqueroso. Veía a las mujeres como una inversión. Pensaba que con dinero conseguía lo que quería, le sobraba. Todo lo que tenía era precisamente para eso. Era algo que caracterizaba al mundo en el que estaba. Dejaba el extracto de su cuenta detrás en el cajero si veía que estaba esperando su turno una mujer. Para él, los dígitos de su cuenta eran como los centímetros de su miembro. Cuando empecé por primera vez, mis jefes me enseñaron cómo le faltaban el respeto a las mujeres, cómo malgastaban el dinero, cómo se burlaban de sus esposas, cómo bebían toda la noche. Así que tienes que aprender a adaptarte a ese entorno. Todos sabemos lo que pasó a partir de 2011. La crisis se pudo con todo. El mundo se metió en una espiral insufrible. Refugiados, guerras, paro, dolor, recortes. fue la crisis más grande desde 1929, pero dentro de la banca de inversión solo cambió la discreción. Se hacía lo mismo, pero de una forma más disimulada. A estas alturas, dice John Lefebvre, en directo al infierno, lo que acabo de hacer no es ningún secreto. Algunos de mis colegas no solo son cómplices, sino también colaboradores. Pienso que los banqueros no asumieron su responsabilidad en la crisis. Así que recuerdo que cuando llegó la crisis y los banqueros fueron rescatados por el gobierno, todavía seguían hablando de sus bonos y cuánto les iban a pagar, y no eran capaces de asumir el hecho de que el gobierno fue principalmente el que los rescató. ¿Recuerdan la película El Lobo de Wall Street? No es ficción, está basada en la historia personal de John Belford, un hombre que tiene un récord, ganar 10 millones de euros en tan solo 3 minutos. Todo lo logró gracias a anular la voluntad de los inversores, aquejados por sus mismas taras. Morder la manzana puede estar bien, a veces es incluso sano, pero Belford se la tragaba y luego se la daba a los clientes, a los que estafaba en orgías de sexo, alcohol y drogas. Señor Gana, ¿es capaz de tomar drogas durante el día y seguir funcionando, seguir con el trabajo? ¿Y cómo coño si no iba a hacer este trabajo? Cocaína y putas, amigo mío. Ya. Debo decirle que me hace muchísima ilusión formar parte de su empresa. Bueno, es... Los clientes que tienen son totalmente... Que se jodan los clientes. Tu única responsabilidad es llevar comida a la mesa. Cocaína. Vale. Te mantendrá el cerebro bien alerta. Y ayudará a tus dedos a marcar más deprisa. ¿Y sabes qué? Eso es bueno para mí. Sí, señor. Revoluciones. ¿Me sigues? Revoluciones. Mantén a los clientes en la noria. Y girará. El parque está abierto día y noche, todo el año. De cada década, de cada puñetero siglo. Y ya está. En eso consiste el juego. Mira, niño, oye, ma. Decía nuestro confidente, nuestro hombre John Lefebvre, que todos los ejecutivos, como yo, han vivido historias parecidas, aunque estoy satisfecho de haberme retirado del mal mundo de la banca y no puedo negar, eso sí, que disfruté los años que pasé en Wall Street y no voy a pedir disculpas por todo lo que vi y lo que hice. Ahora ha sacado sus demonios y ha contado lo que pasaba ahí. Él dice textualmente, gocé como un cerdo. ¿Se arrepiente? Se lo preguntamos. No, en absoluto. Lo pasé muy bien cuando lo hacía. Y no he escrito el libro con ningún intento de epifanía o redención o remordimiento o lamento. Disfruté todo lo que hice, porque cuando lo vives y lo haces, estás tan apartado de la realidad y el concepto moral de los banqueros es tan distinto del mundo real que ni siquiera eres consciente de que lo que haces es una locura. Son las confesiones de un banquero, las confesiones de John Lefebvre, producen pavor. Dicen que la realidad supera la ficción y él lo demuestra. La rosa de los vientos en Onda Cero. Eureka. ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? Así pudimos titular Eureka esta noche. Comado Martínez. Y es que se acaba de conocer un estudio, lo ha publicado una revista científica, que habla de cómo nuestros cuerpos buscan a la pareja ideal sin darnos cuenta, y tiene mucho que ver la química del amor, la química del sexo. Entonces, yo, Mado, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Esto es lo que dice ese estudio, ¿no? Pues sí, es un estudio que acaba de salir, recién salido del horno, innovador, y bueno, lo que dice este estudio es que, bueno, esas preguntas que tú hacías al principio, ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Pues parece que dice cosas poco románticas, y es que resulta que el cuerpo se encarga de buscarte pareja sexual ideal sin que tú lo sepas, pero así, por todo morro, sin pedirte opinión, qué te parece, ni nada, ¿no? Y ese deseo ardiente y abrasador que dos personas pueden llegar a sentir, resulta que depende de una cosa llamada antígeno leucocitario humano, también conocido como el HLA. O sea que no tenemos que decir te quiero, te deseo, tenemos que decir tengo antígeno leucocitario humano para ti, ¿no? Suena fatal, no suena muy, muy erótico, es verdad. Y en realidad nos estamos refiriendo a nuestro sistema inmunitario. Lo que estos científicos han revelado a partir del análisis de la conducta sexual de 256 parejas es que buscamos parejas sexuales con un antígeno leucocitario humano muy distinto al nuestro. O sea, cuanto más distinto, más nos pone, por así decirlo. Tiene que ser muy distinto, contrario al nuestro. Por eso quizá tiene razón ese dicho que dice que los polos opuestos atraen, ¿no? Pues sí, pero va a ser en el sentido genético, porque resulta que cuanto más diferente es el sistema inmunológico de los amantes, más posibilidades hay de engendrar descendencia con una mayor resistencia a patógenos. O sea, que cuanto más distinta es la mezcla genética de los progenitores, mayores posibilidades de tener hijos con un sistema inmunológico fuerte y robusto y preparado para la supervivencia hay. A ver, esto no es nuevo. Esto nosotros sabíamos que bueno, los perros cruzados, por ejemplo, viven muchos más años que los perros de raza y están menos predispuestos genéticamente a una gran variedad de enfermedades, ¿no? Lo que es nuevo es de, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el deseo sexual, ¿no? Que es una buena pregunta y seguramente muchos oyentes se la están haciendo. Y tiene que ver y mucho porque cuanto mayor es la diferencia de los antígenos leucocitarios estos, pues el deseo que sienten esas personas no solo es mucho mayor también que el que sienten otras personas con antígenos similares, sino que además también sienten bastante más satisfacción sexual al mantener relaciones. Fíjate que entran y uno piensa muchas preguntas. ¿Dónde queda en todo esto la cultura? ¿Dónde queda el romanticismo? ¿Se le limita o también forma parte del cortejo con una pareja? Y claro, pues yo pienso que un poco de todo, ¿no? Hay parte de determinación genética y hay parte de cultura. La cultura no está fuera, ni se ha perdido el amor, ni se ha perdido el romanticismo. Pero bueno, lo que está claro es que nosotros no vamos por la calle diciendo de repente, mira, esa persona tiene unos antígenos totalmente opuestos a los míos. Voy a pedirle el número de teléfono a ver, ¿no? Lo que sí sabemos es que los peces, las aves, los mamíferos también prefieren parejas con un código genético distinto al nuestro y ellos los identifican con señales olfativas. Entonces parece ser que nosotros al final pues también somos un poco así, ¿no? En realidad somos animales mamíferos y aunque hemos perdido mucha sensibilidad olfativa en el camino evolutivo de la civilización, pues sí que podemos decir que hay antígenos leucocitarios que definen nuestro olor corporal y que algunos componentes de ese olor residen en fluidos como el sudor y la saliva. Es decir, que nosotros no olemos y que, aunque nosotros no seamos conscientes, nuestro cuerpo sí lo sabe, sí identifica. Las neuronas olfativas identifican el antígeno de la otra persona y esto es así. Es decir, no nos llama la atención o no llama solo la atención el perfume que puede utilizar la otra persona, sino su olor natural, su olor corporal. Sí, porque el olor corporal capta las los productos químicos, las sustancias químicas que uno expide sin saber cómo ni por qué, pero bueno, encajan con otra persona, ¿no? Encajan, sí, y es súper curioso, vamos, yo de pensarlo, ¿no? Que este estudio revela datos que pueden llegar a determinar y mucho el deseo, la atracción y la satisfacción sexual entre dos personas basándose en sus genes, solamente en sus genes, ¿no? Pero no desprecia, tú lo decías, dónde queda la cultura, ¿no? No desprecia nuestro poder de domar, por así decirlo, nuestros instintos sexuales más animales. Personas que tengan mucha química sexual sin ser parejas ideales genéticamente, digo yo, vamos. Claro, pero este estudio en cierto modo viene a quitar la razón, porque yo creo que hay que quitarlo, porque hay que quitarse la venda, porque en muchas ocasiones también manda lo que ocurre debajo de las sábanas. Eso es importante en una relación. Yo quiero a alguien sobre todo por amor. No, por amor y por sexo. La unión entre dos personas influye en todas las cosas, influyen esas dos, por supuesto. Claro que sí, ¿cuántas personas hay que se conocen por internet y se enamoran mucho? ¿Vale? Se seducen mucho y se enamoran mucho y luego pues no funcionan debajo de las sábanas o no como esperaban. Claro, porque nadie ha nacido para el otro, aunque Darwin en todo esto, en cierto modo, parece que tenía razón, ¿no? Que todo lo hacemos por supervivencia. Evidentemente, la cultura nos hace pensar que el sexo también está para el disfrute, pero en nuestro yo interno, en nuestra composición, está el hecho de que la supervivencia, la reproducción es importante, el mantener la especie, ¿no? Pues sí, este estudio no deja de resultar interesante y de arrojar luz sobre la importancia de nuestro sistema inmunológico, nuestra conducta sexual, y tiene que ver con un tema estrechamente o directamente relacionado, tú lo has dicho, con la supervivencia en general, tener hijos, es que es así, pero la cultura también manda, también influye, también nos determina, también nos aporta muchas cosas. Y bueno, creo que se pueden educar muchísimas cosas a nivel psicológico, incluso la libido. Incluso manda más de lo que creemos, sin que nos diga cómo, el cuerpo humano. Manda más de lo que pensamos, sobre todo porque, bueno, pues no nos damos cuenta de esas cosas. Nosotros no percibimos de esa manera lo que olemos en el otro, ¿no? Es una cosa que tú conscientemente en tu mente no lo sabes. Lo sabe tu cuerpo, que es la que elige a su pareja sexual ideal de esa manera, que es la que, de esa manera es como nos enardecemos, ¿no? Como nos calentamos, como disfrutamos y tenemos mayor satisfacción sexual con esa persona, por algo puramente animal. Decimos habitualmente, yo me fijo primero en los ojos, me fijo primero en la parte de atrás, me fijo primero en la parte de adelante. No, nos fijamos en los antígenos, aunque no nos demos cuenta de cómo actúan y cómo actúan en nosotros y la influencia que tienen, que son muy importantes, más de lo que creemos, ¿eh? Pues sí, el sudor y la saliva. El sudor y la saliva es fundamental, el olor es básico en esta relación, en la relación humana, en definitiva. Es amor y es sexo, son las dos cosas juntos. Por cierto, Mado, te encontramos ahora mismo, estás en Albacete, un congreso importantísimo con muchos asistentes, cientos de asistentes, en estas nuevas jornadas en donde se discute y se habla sobre la posibilidad de que haya algo después de la vida, ¿no? Pues sí, estamos en el noveno Congreso Internacional Vida Después de la Vida en el Palacio de Congresos de Albacete y hay más de 1,000 personas de público asistente. Está el aforo completo, la sala está abarrotadísima y se están discutiendo temas muy interesantes sobre vida después de la vida, vida después de la muerte. Y bueno, en Twitter he colgado una foto, la pueden ver los telespectadores, de cómo está la sala y el ambiente que hay aquí, que es fantástico. Y tú hablando en una de esas conferencias y hablando también de tu libro que está teniendo un éxito enorme, La Prueba, en la editorial de Planeta, que habla precisamente de cómo los científicos están consiguiendo eso, pruebas de que existe algo tras la muerte, que existe algo tras la vida, que parece que existe trascendencia, ¿no? Bueno, algo hay, no sabemos muy bien de qué sustancia está hecho, pero sí que hay tema para discutir en relación a la conciencia y también en relación con el cerebro, y pienso que mientras sigamos teniendo motivos para seguir investigando y seguir ahondando y seguir alimentando nuestra curiosidad en ese tema, vamos por el camino correcto, siempre sin dar nada por sentado. Decía al comienzo, ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? Que esa sección la podíamos titular hoy así. Quizá tenemos que decir por qué le llaman sexo cuando en realidad queremos decir antígeno. Pero queda mejor lo primero, ¿verdad, Amado? Me encanta, sí. Pero lo segundo también me encanta. Bueno, pues muchas gracias una vez más. Y a seguir ahí en Albacete en este congreso y a seguir triunfando más de 1,000 asistentes. Un abrazo, Amado. Hasta la semana que viene. Un abrazo enorme. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un programa largo el de hoy. Son las 3 de la madrugada, las 3:06. Esta última hora ha sido doble porque las tres eran las dos. 200 minutos esta noche, 210 minutos esta noche de La Rosa de los Vientos. Comenzamos el último tramo en el cual vais a escuchar la actualidad de las noticias referentes al mundo de la ciencia, la ecología, la naturaleza en azul y verde con Javier Sevillano. También va a estar con nosotros José Manuel Escribano hablándonos de cine, de la película Yo, Daniel Blake, y también de algunas películas de terror. En un día importante como hoy, porque llega Halloween dentro de muy poquitas horas, José Manuel Escribano nos hablará de eso. Y dentro de un instante, Mujeres con Historia, la de Celia Fitzgerald, que fue la mujer que inspiró una de las grandes novelas del siglo XX, El Gran Gatsby. Pero antes resolvemos con Silvia Casasola cuál es el personaje oculto de esta noche. Bueno, pues ¿sabes dónde nacieron nuestras candidatas? Pues nacieron en la Marvel y en el universo DC. Catwoman es justiciera, pero ella suele ir en solitario. La Viuda Negra forma parte de los Defensores junto a Hulk, Iron Man, Capitán América, Thor y Halcón, que están todos también estupendamente. Y nuestro personaje oculto, en cambio, forma parte de la Liga de la Justicia con Batman, Superman, Aquaman, Flash, Linterna Verde, el detective marciano y Cíbor. Barry Allen. Bruce Wayne. You said that like it explains why there's a total stranger sitting in the dark in my second favorite chair. He said he'll fight with us? More or less. More or more less? Probably more or less. He said no. He said no. Por tanto, ella es Wonder Woman, la Mujer Maravilla, recién nombrada por la ONU embajadora por el empoderamiento de la mujer. Es una decisión que además ha traído bastante polémica porque no ha gustado, no ha gustado a todo el mundo. Una parte sí, otra no, porque dicen que es muchísimo mejor que sea una mujer de carne y hueso la que nos represente, no una mujer de ficción, aunque sea de armas tomar, como en este caso. Bueno, además hay que comentar que al año que viene se va a proyectar la primera película de la Liga de la Justicia, donde Ben Affleck, que hemos escuchado hace un momentito, hace de Batman. ¿Y quién hace de la Mujer Maravilla? Pues la guapísima Gal Gadot, que como os he dicho antes, se parece mucho, pero más jovencito, a Mónica Bellucci. O sea que si la podéis buscar en internet, la verdad es que la señora tiene un tipazo y de cara está estupendamente. Y si es buena actriz también, pues ya lo tiene todo, el completo. Bueno, ella posteriormente va a protagonizar su propia película y ahí se va a contar el origen de cómo nació la Mujer Maravilla. Que tiene que ver algo así como las mujeres amazonas, que también sale otra señora estupenda. Así que bueno, ¿y quién es el ganador de la noche? Pues en rosa.vientos@onda0.es quien ha ganado es Luis Miguel Calvo Sierra. Envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es y te llegará un detallazo del programa. Y ahora, Silvia, nos vas a hablar de otra mujer llamada Celia Fitzgerald, que inspiró una de las grandes novelas, como decía antes, del siglo XX, El Gran Gatsby. Una auténtica musa de su marido, de Scott Fitzgerald, de Francis Scott Fitzgerald. Y bueno, yo creo que es una mujer que es un referente porque fue muy, muy moderna en su época. Luego tuvieron ahí una relación muy turbia, muy tumultuosa, dicen que sí. Ella hacía que él bebiera, que si él la provocó problemas psiquiátricos. El caso es que tuvieron un amor apasionado total y la cosa no terminó demasiado bien. En Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mujeres con Historia. I've seen the world, done it all, had my cake. En breve podremos ver a las actrices Scarlett Johansson y a la oscarizada Jennifer Lawrence interpretando cada una de ellas una película sobre la controvertida y desenfadada Celia Fitzgerald, una de las mujeres más modernas de su tiempo. Celia no quiso pasar desapercibida. Su belleza, encanto personal y su provocadora forma de vestir para la época crearon tendencia. Era un auténtico icono entre las flappers. Y os preguntaréis, ¿qué es eso de las flappers? Pues las flappers eran chicas modernas de los años 20 que tras la Primera Guerra Mundial desafiaron lo socialmente correcto llevando faldas cortas, el pelo a lo garzón, fumaban, bebían, conducían y apoyaban la música jazz. Yo no quiero vivir, quiero amar primero y vivir de paso. Zelda Sayre, su nombre de soltera, quiso buscar su propia identidad artística, pero solo logró ser la musa de Scott Fitzgerald, su futuro marido y autor de la famosa novela y posterior película El Gran Gatsby. Gatsby tuvo una grandiosa visión de su vida desde niño. Voy a hacer que las cosas sean como antes. Solos tú y yo. No hay fuego que pueda apagar el cuento de hadas que albergaba en su corazón. Will you still love me when I'm no longer young, beautiful? Todo esto es producto de tu imaginación. Pero yo tenía la incómoda sensación de que guardaba secretos. Ojalá hubiera hecho todo lo inimaginable contigo. Zelda había nacido en julio de 1900 en Montgomery, Alabama, donde sus antecesores habían cosechado una gran fortuna gracias al tabaco y al algodón. Era hija de un juez y desde pequeña fue una niña caprichosa que le gustaba ser el centro de atención. Su madre le consentía todo porque era la menor de 6 hermanos y no puso ningún reparo en que aprendiera ballet. A Zelda se le daban bien los estudios, pero muy pronto comprobó que despertaba muchísimo interés entre los muchachos. A mí solo me importan los chicos y la natación. No tenía reparos en ser la comidilla de la ciudad. Provocaba escándalos junto a su amiga, la actriz Tallulah Bankhead. Fingieron que se bañaban desnudas con un bañador color carne que estaba muy ceñido. Cuando conoció en 1918 al teniente Francis Scott Fitzgerald, lo hizo en una estación de tren y nada hacía prever que pudieran tener algún futuro como pareja. Scott estaba en el ejército inmerso en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, mientras que Zelda, a lo escarlata O'Hara en lo que el viento se llevó, se dejaba querer y cortejar por los muchachos de la localidad. Scott enseguida comprobó que con aquella competencia debía hacer algo rápido si quería tenerla solo para él. Y comenzó a rondarla y a contarle que iba a ser famoso porque estaba escribiendo una gran novela. Ni siquiera puedo hablarle a nadie de ti porque no quiero que nadie sepa lo maravillosa que eres. Zelda le encontraba atractivo, pero claro, dudaba de que un joven como él pudiera costear el ritmo de gastos que mantenía una chica como ella. El destino se puso a favor de Scott cuando le trasladaron a la base militar de Montgomery, propiciando que se convirtieran en novios con encuentros sexuales explosivos. Eres la mejor, la más encantadora, tierna y hermosa persona que he conocido. E incluso eso es un eufemismo. En febrero de 1920, los dos estaban apasionadamente enamorados y Scott, tras licenciarse, se trasladó a Nueva York para terminar A este lado del paraíso, su primera novela. Sabía que de su publicación y también de su posible éxito dependía el futuro de su relación. Finalmente, el 3 de abril de 1920, tras el éxito de la novela que se convirtió en un libro de culto, se casaron en la ciudad de los rascacielos. Y enseguida se convirtieron en la salsa de todas las fiestas de la sociedad neoyorquina. Todos querían divertirse con la pareja de moda. Lo malo es que los excesos y las borracheras provocaron su expulsión de varios hoteles. Además, según entraba, el dinero lo gastaban a espuertas. Viajes, fiestas, ropa con glamour. La cosa se complicó cuando el día de San Valentín de 1921, Zelda descubrió, ¡oh!, estaba embarazada. La pareja decidió tener a su preciosa hija, a la que pusieron de nombre Frances Scotty y que todos llamaron Scotty. En cambio, cuando al año siguiente volvió a quedarse embarazada, cuentan las malas lenguas que decidió abortar por miedo a perder su escultural figura. El tren de vida de los Fitzgerald comenzaba a provocar problemas económicos. Confiaban en que la nueva novela de Scott, titulada Hermosos y Malditos, tuviese el mismo éxito que la primera. Y el New York Tribune, aprovechando las circunstancias, le pidió a Zelda que escribiera una reseña sobre la obra de su marido. Y Zelda no se cortó en absoluto. Expuso que algunos párrafos de la nueva novela de Scott correspondían a un antiguo diario suyo que desapareció tras su boda y que también incluía ciertos fragmentos de una carta escrita por ella. Zelda no se confundía. Ella era la auténtica musa de las novelas de su marido, donde contaba retazos de su vida en común. Las explosivas peleas, sus apasionadas reconciliaciones, sus desfases, su forma de afrontar la vida. Incluso sus diarios formaban parte de los argumentos que exponía Scott en sus textos. Además, los principales personajes femeninos estaban inspirados en la personalidad de Zelda. El artículo del New York Tribune gustó tanto que Zelda recibió ofertas de otras revistas. Y una de ellas le pidió que hablara de las Flappers. La Flapper se despertaba de su letargo, se arreglaba el pelo arriba de la mandíbula, se ponía un par de aretes y una gran cantidad de audacia y rubor. Coqueteaba porque era divertido. Las madres desaprobaban que sus hijos llevaran a las Flappers a los bailes, fiestas de té, a nadar y más que nada odiaban que les abrieran su corazón. Como los Fitzgerald vivían al día, cuando les llegó el primer fracaso con la obra de teatro de Vegetable, pues prácticamente se arruinaron y decidieron marcharse a Francia, instalándose en la Costa Azul. Zelda se aburría muchísimo cuando Scott escribía. En esos momentos estaba escribiendo nada menos que la novela El Gran Gatsby. ¿Por qué toda la vida debe ser trabajo cuando podemos pedir prestado? Pensemos únicamente en el hoy y no nos preocupemos tanto por el mañana. Sabía que necesitaba dinero, sí, y que no debía molestar a su marido mientras escribía, pero no podía evitarlo. Así que decidió buscarse una distracción. La distracción se llamaba Edouard Josin y era un joven piloto francés con el que se divertía, nadaba, iba a los casinos y bailaba. Su pasión por él creció tanto que le pidió el divorcio a su marido y la respuesta de Scott fue encerrarla en casa hasta que se le quitaran las ganas de divorciarse. Edouard, ajeno a todo esto, se marchó de Francia y no volvieron a verlo. La pareja a partir de entonces no volvió a ser la misma. Cuentan que Zelda se tomó una sobredosis de pastillas para dormir y aunque al final todo quedó en un susto, era la primera evidencia de las posteriores y dramáticas crisis. Scott de nuevo volcó parte de lo que les estaba sucediendo en el argumento de El Gran Gatsby, donde la desconfianza, la sospecha de la infidelidad o las peleas eran un tormento continuo. Por cierto, el título de El Gran Gatsby también lo sugirió Zelda. Ella veía triunfar a su marido como escritor, también lo hacía Ernest Hemingway, con el que coincidieron en Francia y del que comenzó a sospechar que tenía un romance con Scott. Sentía que su alma de artista estaba desaprovechada y decidió retomar sus clases de ballet dispuesta a ser una bailarina profesional a pesar de que tenía ya 25 años. La bailarina rusa Lubov Egorova era su profesora. Zelda se lo tomó tan en serio que ensayaba 8 horas diarias. Lo extraño fue que cuando iba a lograr su sueño formando parte de la escuela de ballet de la compañía de ballet de la Ópera de San Carlo en Nápoles, cambió de opinión y rechazó la oferta. Puede que, por esas fechas, Zelda estuviera ya enferma. Comenzó a recorrer desesperada diferentes consultas de los mejores psiquiatras de Francia y Suiza. Finalmente, el doctor Eugène Bleuler le diagnosticó esquizofrenia. Puede que sus excesos con la absenta deteriorasen alguna de sus neuronas. y la verdad es que tenía alucinaciones auditivas y también visuales. Actualmente, algunos especialistas opinan que Zelda no era esquizofrénica, sino que tenía un trastorno bipolar. Sin embargo, en aquellos tiempos, los estudios del cerebro no estaban tan avanzados. Al final, pasó por varias clínicas y hospitales donde recibió tratamiento hasta que le dieron el alta. En 1931 volvieron a Alabama, donde un año después su padre, el juez, moría y además su marido la dejaba sola, yéndose a trabajar a Hollywood. Zelda volvió a recaer y mientras se hallaba en el hospital John Hopkins de Baltimore intentando reponerse, pues comenzó a escribir un relato que se fue convirtiendo en una novela que puso por título Resérvame un vals. Al terminar, se la envió al agente de Scott, Maxwell Perkins. Y una semana después, Scott leía la novela y entraba en cólera. Resulta que Zelda había utilizado el método semibiográfico que usaba él en sus novelas. Scott se lleva escribiendo Suave en la noche y lo peor, coincidían en varias de las anécdotas e historias que narraban. Al final persuadió a Zelda para que cambiara los párrafos, que eran similares, aunque tuvieran estilos diferentes. Zelda prefirió, pues, ceder. Sabía que llevaba las de perder si cabreaba a Scott. Aún así, tras la publicación, las similitudes entre las dos novelas eran tan notables que, claro, la novela de Zelda, pues, no recibió buenas críticas y además vendió menos de 2.000 ejemplares. Para colmo, Scott, al verse señalado por los críticos, acusó a Zelda de plagio y además la llamó escritora de tercera. Aquello terminó hundiendo sus aspiraciones como autora e intentó probar suerte con la pintura. Sin embargo, tampoco lo consiguió. Dicen que su antiguo carácter abierto y alegre se tornó violento y huraño. Sus cambios de humor constantes, la ansiedad, la depresión y la terrible angustia la llevaron de nuevo al hospital. Así describía Scott el momento familiar que estaban viviendo. Zelda asegura estar en contacto directo con Cristo, Guillermo el Conquistador, María Estuardo y toda la parafernalia. Por todo lo que ella ha sufrido realmente, no hay ninguna noche en la que yo no pague un gran homenaje en la oscuridad. Yo era su única realidad. Mientras ella estaba en el hospital recibiendo tratamiento de electroshock, Scott le ponía los cuernos con una guionista llamada Sheila Granham, si bien la relación no fructificó. Además, Scotty, su única hija, era expulsada del internado donde estudiaba. Parecía que los problemas se multiplicaban y aunque Scotty entró de nuevo en un internado, su marido iba de mal en peor. A Scott se le habían agotado las ideas. Hacía tiempo que no convivían, ella siempre había sido su musa y ahora, en cambio, él la culpaba de su fracaso. Ella tiene la culpa de mi ruina, ha agotado mi talento. Zelda, ajena a la actitud de odio de su marido, le escribía transmitiéndole sus temores de estar en aquel hospital. Cariño, la vida es difícil en el hospital. Hay muchos problemas, el problema de cómo permanecer aquí y el problema de cómo salir. Ese era su último deseo, lograr salir de allí recuperada. Era plenamente consciente que ya no quedaba nada de la antigua imagen chic con glamour de los años 20, que causaba envidia por donde pasaba. Ahora apenas era un triste reflejo. Físicamente, aquella flapper había desaparecido. Everything is fine now. En diciembre de 1940, Scott fallecía solo y pobre, dejando inacabada su última novela. Fitzgerald llevaba tiempo sin tener un nuevo éxito. El alcohol había minado su hígado y su corazón no quiso latir más, sufriendo un par de infartos que acabaron con su vida a los 40 años. Entre infarto e infarto, logró pronunciar sus últimas palabras, recordando al amor de su vida. Todo lo peor puede pasar entre nosotros, pero nos amaremos por siempre jamás, en esta o en la otra vida. Zelda, mi amada. Zelda, debido a su enfermedad, no pudo acudir al funeral de Scott, ni tampoco lo hizo a la boda de su única hija. Recluida en el centro psiquiátrico, se refugiaba escribiendo y pintando. Pero en 1948 ocurrió algo espantoso en el hospital donde estaba recibiendo tratamiento. Mientras se hallaba en una sala para recibir un nuevo electroshock, un terrible incendio se propagó rápidamente, extendiendo las llamas y el humo por todo el centro, acabando con la vida de 9 mujeres, entre las que se encontraba Zelda. Ella moría a los 47 años de edad. Su cuerpo fue enterrado junto al de su marido en el cementerio de la iglesia de Santa María en Maryland, junto al resto de la familia Fitzgerald. En la lápida está escrita la escena final del Gran Gatsby. De esta manera seguimos avanzando con laboriosidad, barcos contracorriente, en regresión, sin pausa hacia el pasado. Parecía que los otrora exitosos Scott y Zelda Fitzgerald pues habían acabado sus días sin pena ni gloria, olvidados por todos. Sin embargo, en los años 50, primero un guionista y después un escritor recuperaron su historia. Finalmente, en 1970, la autora Nancy Milford publicó una biografía documentadísima sobre Zelda que se convirtió en un auténtico bestseller. De nuevo, la flapper Zelda volvía al candelero. Nancy radiografiaba a Scott como un marido controlador que menospreció el talento innato de su mujer. Desde ese momento, Zelda se convertía en un icono del movimiento feminista y volvía a ser la inspiradora de canciones como la exitosa Gucci Woman, cantada por los Eagles, que estaba dedicada a los excesos de la pareja y al genio que se ocultaba tras el esposo con éxito. The very thought of you and I forget to do. En 1992, Zelda fue admitida en el Salón de la Fama de las Mujeres de Alabama. Sus cuadros, muchos de ellos quemados por su madre que pensaba que no valían nada, fueron analizados de nuevo, y mira tú por dónde. Reconocieron su talento. Según los críticos, inspiraban la vida que pudo haber sido. Algunos de ellos se exponen en el museo que dedicaron a la pareja en Alabama. Su única novela titulada Resérvame el vals, hoy también está considerada una novela fascinante porque refleja a la perfección el temperamento de Zelda y además utiliza un lenguaje único que contagia. El crítico literario Edmund Wilson la recordaba así. Tenía la rebeldía de una belleza del sur y la falta de inhibición de un niño. Rara vez he conocido a una mujer que se exprese tan maravillosa y frescamente, casi exactamente como escribe. La pareja también ha inspirado a varios musicales y películas. Y algo muy curioso, el famoso videojuego de la leyenda de Zelda resulta que está inspirado en ella. Agradecer a mis compañeros Rocío Santos, Nacho Arias y Carlos Rodríguez su maravillosa colaboración. Y por supuesto estaremos expectantes a ver en 2017 cómo se mimetizan Scarlett Johansson y Jennifer Lawrence en la piel y personalidad de Zelda Fitzgerald, una mujer vanguardista de la que se alimentaba artísticamente su marido cuando ella era igual de genial que él, aunque no supo o pudo encauzar su talento. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Esta música no suena muy terrorífica, que es lo que está viendo ahora mismo en el cine mucha gente, pero la verdad es que nos encanta para dar la bienvenida cada semana a José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Hablamos de cine y hablamos también de tus cortos, porque uno de ellos, que se estrenó hace muy poquito tiempo, se titula como una película que hay en la actualidad, sí, en la gran pantalla, pero uno de ellos versa precisamente sobre el tema del que hemos empezado a hablar esta noche, la Ouija. La Ouija, Ouija, la zona oscura, se llama mi corto. Bueno, es una pequeña broma sobre esta historia de la Ouija, ¿no? Que una muchacha, pues parece que oye cosas en su casa, no ve, se le mueven las cosas y tal, y entonces una amiga suya le trae una Ouija y se ponen a preguntarle a la Ouija esas cosas que le pregunta a todo el mundo. En fin, a veces incluso con resultados francamente peligrosos, creo yo. Con resultados que a veces están en la mente de quien pregunta, pero es que el mundo del cine del terror es eso, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas, cosas regulares. Es bastante sorprendente los últimos tiempos. Hay auténticas películas buenísimas sobre el terror, aunque la que inaugura este género, o por lo menos la más importante en estas fechas, Halloween, no la podríamos poner entre las buenas, ¿no? Bueno, la verdad es que de Halloween ha habido, yo creo que una decena de películas, ¿eh? La primera, La noche de Halloween, la peli aquella de John Carpenter, yo creo que era la mejor, sin ninguna duda. Ahí es donde aparece además el Michael Myers este, el asesino de la máscara y el cuchillaco que va matando a la gente. Después ha habido, pues ya te digo, yo me acuerdo de las dos últimas, la primera de las dos últimas, la del 2007, se llama Halloween el origen, de Rob Zombie, el famoso Rob Zombie. Yo creo que también es relativamente estimable, sobre todo es muy divertida, ¿no? Porque ya es un sentido del terror un poquito desaforado, ¿no? Las ocho de en medio, podríamos decir, o las siete de en medio, yo creo que valen bastante poco, ¿no? Porque esto de las series, de las películas, yo creo que es muy habitual en el género de terror, ¿no? Bueno, si me permites, te voy a corregir. La primera película de terror es la primera película del cine, porque el cine, yo creo que ama el terror como muy pocos otros artes en este mundo. Los hermanos Lumière hicieron una peli en la que una locomotora venía por la estación de la Jotat, y cuando los pobres espectadores desprevenidos veían que la locomotora se echaba encima de ellos, salían huyendo despavoridos. Esa fue la primera película de terror, yo creo, ¿no? Y a partir de ahí, desde luego, hay ejemplos ilustres. Te decía, en las series, la serie de Pesadilla en Elm Street, ¿no? Pasa un poco lo mismo. La primera, la de Wes Craven, del 84, con Freddy Krueger haciendo de las suyas con esos dedos como cuchillas, pues me parece que también era la mejor de la serie. Yo creo que ha habido seis o siete películas de Pesadilla en Elm Street, y algo parecido pasa con La matanza de Texas, una película que inauguró un poco ese género de terror adolescente, que en mitad del bosque el asesino viene con el arma que se le ocurra persiguiendo a los jóvenes hasta que no queda uno, ¿no? De La matanza de Texas creo que también han hecho seis o siete películas, de manera que hay que mirar un poco detenidamente, porque ya te digo, el terror y el cine van parejos, pero no todas son muy buenas, claro. Nos quedamos con esa recomendación de José Manuel Escribano, él fue el director de ese corto, Ouija, la zona oscura, y bueno, nos ha estado hablando de dos clásicos, Matanza en Texas y La pesadilla en el Street, sí, que son películas que unen la sangre a la fantasía. Sin embargo, a veces la realidad no necesita de eso. ¿Cómo no nos vamos a acordar de un clásico del cine que nos presenta el terror más absoluto, que es el terror humano, como es Psicosis? Por supuesto, la película de Hitchcock en esos años, 60, 70, Psicosis es del 60, es el gran esplendor de los clásicos del cine de terror, ¿no? Es verdad, Psicosis es algo que, salvando las distancias, pues nos podría pasar a cualquiera, ¿no? Ese joven perturbado en ese motel de carretera, bueno, algo parecido a lo que para mí es, quizá, por lo menos a mí es la que más miedo me ha dado de todas, es decir, la obra maestra del terror, El resplandor, la película de Kubrick, un hotel vacío, preparándose para la nueva temporada, con una familia aparentemente feliz, matrimonio, un chaval teniendo cuidado del hotel hasta que empiece la temporada, y todo lo que sucede en esa película y en ese hotel Overlook pone verdaderamente los pelos de punta. Ya la novela de Stephen King es sensacional, ¿eh? Pero la película El resplandor, ya te digo, Bruno, a mí es una de las dos o tres películas que más miedo me han dado realmente. Y en los últimos años también el cine español se ha adentrado en el mundo del terror. Mucho, mucho. Yo diría que lo mejor, lo que ha supuesto como el precursor y sobre todo el que ha puesto la punta de lanza de ese cine español de género que quiere ser internacional, estoy hablando, por supuesto, de REC, la película de Balagueró y Paco Plaza, dos especialistas además en el género. REC, la primera, es de 2007. Después han seguido haciendo las continuaciones, quizá no tan logradas, ¿no? Porque aquí pasa lo de siempre. La primera, pues suele ser la mejor, ¿no? Pero REC, desde luego, es una película estupenda, hecha con el dinero justo, hecha, pues eso, para la exportación. Bueno, un éxito, una auténtica bomba. Y éxito, para hablar de éxitos, el de la Fiesta del Cine, que debe mucho al terror, por supuesto, pero es que el éxito de la Fiesta del Cine en estos días ha sido tremendo, terrorífico, pues, casi. Terrorífico, es verdad, ha batido el récord, Bruno. Entre el lunes y el miércoles pasado, 2.600.000 espectadores, o para decirlo mejor, 2.600.000 entradas vendidas a 2.90, ¿no? Con un día exactamente, el miércoles, porque la cosa ha ido subiendo, que rebasó el millón de espectadores, algo que pasa muy poquitas veces en este país, ¿no? El miércoles ha sido un día absolutamente récord, como digo, récord, ha sido toda la fiesta. En total, 400.000 entradas más, de los 2.600.000, más entradas que en octubre de 2014, en estas mismas fechas, hace un par de años, que era el récord hasta ahora, era la anterior mejor marca, nada menos que de 2.200.000 a 2.600.000. Yo creo que eso demuestra que el público tiene ganas de ir al cine y aprovecha esta ocasión, porque, hombre, hay que recordar que cada españolito vamos de media al cine dos veces al año. Para muchos yo creo que son estos dos días de estos tres y ya está, ¿no? Pero es un poco más que en Italia, que van 1,8 veces, y menos desde luego que en el Reino Unido, que van 2,7 veces, y Francia 3,1. Y también recordemos que la entrada media en España cuesta ahora 6,10 euros, ha bajado un poquito el precio medio, gracias a las múltiples ofertas, las promociones, los descuentos que hay prácticamente en todas las salas, ¿no? Un poco menos también que en Europa, que está en el 6,2 euros de Italia hasta los 8,5 de Holanda. ¿Y qué vemos los españoles? Pues vemos cine español un 19%, estadounidense casi un 63%, esta proporción también ha mejorado un poquito en favor del cine español, y de otras cinematografías en algo más del 18%. Y la verdad es que cuando va la gente al cine como ahora, la cosa se demuestra. Mira, en estos tres días de fiesta, las películas más vistas han sido Un monstruo viene a verme, la primera, después La chica del tren, Inferno, El contable y La fiesta de las salchichas. Una española, rodada en inglés, y cuatro americanas. La proporción no falla. ¿Y cuál es la película, o hay películas ahora mismo en cartel que se puedan ver, que tengan esa faceta de dar miedo, esa faceta terrorífica? Bueno, hombre, yo creo que ahora mismo, aparte de Un monstruo viene a verme, que no es exactamente una película de terror, pero algunas de las cosas que pasa sí que son terroríficas, y de alguna manera La chica del tren, que es una película, más bien es un thriller, un suspense, pero en algunos momentos roza un poquito el terror, pues yo creo que no, francamente, es un momento ahora mismo en el que no es el mejor para el cine de terror. Hemos visto hace poco un par de películas también, más bien thrillers, pero con elementos del terror, como No respires, alguna de estas y tal, pero realmente, como no nos viene a tanto de Oriente, que son en este momento los maestros del terror, hay que recordar que hasta los americanos, ¿no?, hacen remakes de las películas japonesas y coreanas de terror, ahora mismo parece que hay un impasse en el que no nos llega tanto. Eso sí, la realidad, insistimos, lo hemos dicho antes, a veces es terrorífica, porque una situación que llena de terror, de pánico y de pavor a las personas es la que presenta esta película, sobre la que hoy hablamos más en profundidad. Yo, Daniel Blake. Busco trabajos que no existen. Solo sirve para humillarme. No has hecho nada malo. Estás con tus hijos. Es genial. Lo he visto antes. Buena gente. En la calle. Podrías perderlo todo. Si no te respetas ni a ti mismo, mejor dejarlo. ¡Sí, bien! El médico dice que no puede trabajar, pues se lo dice al protagonista, pero la administración, el gobierno, le dice que si no lo hace, bueno, no solamente le suspenden, sino que le sancionan. Una situación, esta sí que es terrorífica, la de Joe, la de Daniel Blake. Efectivamente, así es una situación terrible. La película Joe Daniel Blake, que ha dirigido Ken Loach y que interpretan Dave Jones, Hayley Squires y Sharon Percy en los papeles protagonistas. Bueno, Ken Loach no es ningún recién llegado, no es ningún jovencito, tiene 80 años y cuenta con más de 40 películas ya en 52 años de carrera. Si algo caracteriza a Bruno la obra de Ken Loach es sin duda su compromiso, su interés humano, léase social y también político, y su coherencia. Recordemos Family Life, Agenda Oculta, Tierra y Libertad, Mi Nombre es Joe, Felices 16, en fin, un montón, hasta, ya te digo, hasta 40. Son estos títulos, confirman realmente lo que digo. Sus protagonistas son absolutamente auténticos, como este Daniel Blake, que es carpintero, que tiene casi 60 años, es viudo, acaba de morir su mujer hace poco y está en paro y además sufre una afección cardíaca. Y como tú decías, para cobrar el subsidio debe demostrar que busca trabajo, pero los médicos no le dejan trabajar, con lo cual se ve enredado en una espiral de burocracia que no es capaz de entender ni mucho menos de solucionar, sobre todo porque choca con el aspecto más absurdo de la tecnología. Los teléfonos se portan como sabemos que se portan los teléfonos de estas centrales automáticas, los ordenadores, en fin. Y además, para su desgracia, choca también con la incomprensión, con la indiferencia y con la pésima atención de los funcionarios de los servicios sociales y del sistema estatal de empleo. Bueno, de oficina en oficina y de disgusto en disgusto, Daniel traba conocimiento con Kate, una joven madre soltera que ha tenido que desplazarse lejos de su ciudad para evitar ir a parar a un lugar de acogida y que sufre exactamente lo mismo que él. En la película, el comienzo de la peripecia de esta mujer es terrible. Se ha retrasado unos minutos porque no conoce la ciudad, ha perdido el autobús y por retrasarse unos minutos pierde absolutamente la posibilidad del subsidio que quería alcanzar. Y no hay ni un solo funcionario que atienda a su demanda de que se ha extraviado, de que se ha equivocado y que se podría hacer una excepción con ella. Bueno, entre las dos víctimas, lógicamente, surge la necesidad de la ayuda mutua que desemboca al final en una mutua, en una fuerte amistad que podría dar sentido a sus vidas si eso les es posible. Ken Loach trata estos personajes y este relato con absoluta firmeza y con la ayuda, desde luego, de su guionista de cabecera, Paul Laverty, para retratar la vida de estas personas. Personas que están junto a nosotros, aunque no las veamos, porque están, yo diría que al otro lado de nuestra mirada. Ancianos, mujeres, parados, extranjeros, pobres, estas personas que forman una parte importantísima del mundo y que, sin embargo, no disfrutan de las posibilidades del mundo que tenemos los demás. Joe Daniel Blake, la película, ganó la Palma de Oro en el último Festival de Cannes con esta historia extraída, como digo, de la más cruda realidad y que es sobre todo un aldabonazo en las conciencias y una proclama de sensibilidad y solidaridad. ¿Qué es lo que suele hacer en sus películas? Uno de los grandes acaba de presentar su última obra, su última apuesta, Joe Daniel Blake. Hablamos, por supuesto, de Ken Loach. Vamos con el Super 10, la lista con todos los factores en juego que sitúa esta semana en el puesto número 10. ¿Ah? Pues está aquí Kubo y las dos cuerdas mágicas, recupera un poquito porque se había caído de los 10 primeros, 7 semanas en el Super 10, la estupenda película de animación stop motion de Travis Knight. En el 9. Inferno, repite posición, la película de Ron Howard con Tom Hanks y Felicity Jones en su segunda semana en el Super 10. En el 8. Bueno, pues la película de la semana no podía ser otra más que La chica del tren, porque desde luego ha ido mucha gente a verla. La película de Tate Taylor con Emily Blunt de absoluta protagonista, primera semana en la lista. 7. Regreso a casa de Zhang Yimou, 11 semanas ya en el Super 10, subiendo desde el 8, una película realmente estupenda. 6. Bueno, aquí repiten todos ya la posición porque como todo el mundo iba a ver las mismas películas, pues no se mueve nadie. En el 6 está Un monstruo viene a verme, la película de Juan Antonio Bayona, tercera semana en la lista. 5. Estupenda película española, El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez, con Eduard Fernández, Carlos Santos, 5 semanas en el Super 10. En el 4. El de Paul Verhoeven, con Isabel Huppert, 4 semanas, como digo, repitiendo la posición. Antes de ir con las 3 películas que forman parte del podium, eso sí, recordamos a nuestros oyentes que en el super10.com, si se han perdido algún detalle, ahí lo tienen, ¿no? Efectivamente, se puede ver la página actualizada hace unas poquitas horas. Cada sábado temprano está lista en internet para todo el mundo. El super10.com, que ahí están los 3 primeros puestos que ahora mismo los recordamos. Puesto número 3 para... Para Café Society, la película de Woody Allen con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, a un pasito del Super 10, 9 semanas en la lista. En el 2. Fantástica película de Terence Davis con Cynthia Nixon, 3 semanas en la lista, Historia de una pasión, como digo, protagonizada por Cynthia Nixon. Y en lo más alto, puesto número 1... Bueno, pues otra película española, estamos de enhorabuena. Tarde para la ira, la película de Raúl Arévalo, Antonio de la Torre, Luis Callejo son sus protagonistas, 7 semanas en el Super 10. 7 semanas, nada más y nada menos, Tarde para la ira. La película española que es el puesto número 1 en el Super 10 que repasamos cada semana aquí en El Callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muchas gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias a ti, Bruno, y feliz Halloween para todos. Feliz Día de Todos los Santos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Tenéis hola, cada Javier. Uno 5 dedos, ¿no? Tenemos 5 dedos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Eso es lo que siempre nos hemos preguntado, ¿verdad? Sabíamos desde hace tiempo que las extremidades que tenemos los seres humanos y los animales terrestres provienen de las aletas de los peces, ¿no? La evolución ha sido la que ha ido transformando a lo largo de muchísimos años estas aletas en extremidades, y su adaptación al medio terrestre hizo posible la existencia de los dedos. Nuestros antepasados sabemos que no tenían 5 dedos, sino que llegaron a tener hasta 7 dedos, ¿no? Ah, sí. Pero, sí, yo no lo sé. Sí, pues ahora sí, con 5 cuesta siete. Manejarse, sí, con 7, sí, sí. Madre mía. Llegan a ser como los míos, que son un muestrario de... déjalo. Yo me acuerdo de Margarita 6 dedos, que era la mamá famosa de Tamara. Bueno, pues ahora esto nos lo han dicho hace poquito en la revista Nature, unos investigadores de Montreal, ¿no? Han descubierto que existen unos genes, llamados EXA-A13 y el EXA-D13, que son los responsables de la formación de los radios de las aletas y también de los dedos, ¿no? ¿Cómo se formaron? Bueno, pues la evolución influyó bastante en ello, la adaptación al medio cuando se pasó del medio acuático al medio terrestre, lógicamente. Pero también otros investigadores de Chicago, de un hospital de Chicago, de un centro de investigación de Chicago, este mes de agosto pasado han estado investigando y han dándole vuelta al porqué también, como tú muy bien has dicho, ¿por qué tenemos exactamente cinco dedos? Bueno, no está resuelto del todo, pero poquito a poco se van descubriendo el porqué. Ellos se preguntaron, bueno, pues si todos venimos de los peces, de las extremidades y los dedos, vamos a ver qué hay de común entre las aletas y las extremidades y de los humanos, por ejemplo, y de los roedores, ¿no? Y entonces vieron que hay unos genes, estos que hemos mencionado antes, el EXA-A13 y el EXA-A13 y EXA-D13. Y entonces llegaron a la conclusión forzando en los roedores, haciendo un experimento, forzando en los roedores los genes que en los peces hacen que tengan aletas, en los roedores estos genes, forzándolos, daban que las extremidades de los roedores tenían 7 dedos. Es decir, igual que nuestros antepasados en la escala de la evolución. ¿Qué significa esto? Bueno, esta investigación básica significa, junto con el descubrimiento de una secuencia de ADN muy específica, que es la responsable de la transición de los peces, de las extremidades de los peces, de las aletas, a las extremidades de los animales ya terrestres, pues significan, por ejemplo, poder estudiar las malformaciones en los fetos. Muchas de ellas sabemos que dependen de los genes, de la evolución, de la transformación y de malformaciones en los genes, pero también esto explica que no solo por esto existen estas malformaciones, sino también por una interpretación de estos genes, es decir, de un cambio en estos genes, no una malformación en el gene, sino cambio en estos genes, los que hacen que muchos niños nazcan con estas malformaciones. Y a partir de esta investigación básica se pueda empezar a desarrollar una investigación para evitar las malformaciones en los niños. O sea, que si tuvieran memoria genética, que no ahora mismo hubiesen evolucionado, naceríamos con un manejo plátanos en la mano. Exactamente, podríamos tener hasta siete madre dedos. Mía, de mi vida. De todas formas, en la evolución ha sido muy importante la existencia del pulgar oponible. Gracias a tenerlo hemos podido conseguir muchas cosas. Exactamente, ¿no? Eso, evidentemente esta evolución no ha sido de un día para otro, de una noche, ha sido de millones de años y la adaptación al medio, sobre todo cuando se pasó del medio marino, del medio acuático, mejor dicho, del medio acuático al medio. ¿Os acordáis cuando comentaban de, porque yo la verdad es que no tengo la habilidad, pero los chicos jóvenes que hoy nos visitan, dos chicos jovencitos, el mover los pulgares, esto evolutivamente se te va a poner el dedo pulgar un desarrollo que no veas. Para escribir mensajes por WhatsApp, ya ¿no? Te digo. Bueno, otros movemos los pulgares para tocar mejor. Eso dice. Según qué cosa. Que los cuerpos. Pulgares con el tiempo desaparecerán, con lo cual te quedará. Tocaré peor, pero será con el tiempo. Será con el tiempo. El tiempo, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bueno, hablamos ahora del santuario de ballenas. Bueno, pues fíjate, la gente de Greenpeace y defensores de animales y todo esto se han llevado un chasco. Se ha celebrado recientemente en Eslovenia la cumbre de la Comisión Ballenera Internacional. En ella, una serie de países como Brasil, Argentina, Uruguay, Gabón o Sudáfrica presentaban una resolución que se tenía que votar para montar un santuario ballenero en el Atlántico Sur, un santuario que iba a representar la cuarta parte del Océano Atlántico o algo parecido a la extensión de Rusia, que creo que son, no sé, más de 20 millones de kilómetros cuadrados de superficie oceánica donde las ballenas no iban a poder ser cazadas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en la votación el lobby ballenero pues se ha impuesto. Tenían que ganar por 3/4 partes de la votación, es decir, había 64 votos en total, tenían que sacar los partidarios del santuario 48 votos. No han llegado a los 48, se han quedado en 38 y 24 han sido los votos en contra. Como no han llegado, o sea, han ganado, pero no lo suficiente. Han ganado, pero no lo suficiente, para vencer a los malos. Exactamente. Muy bien. Exactamente. ¿Qué ocurre? ¿Qué supone todo esto? Pues que de momento, 2 años más, hasta el próximo congreso de la Comisión Ballenera Internacional, las ballenas van a tener que estar expuestas, pues ya sabes, a la sobrecaza de estos animales, y bueno, pues a la acidificación de los océanos, bueno, a los choques contra los barcos también, a la sobreexplotación del medio marino, que va en perjuicio de este animal. Por lo tanto, las ballenas se quedan sin su santuario sin la posibilidad de sobrevivir ante los ataques de los que quieren acabar. Si quieres, con ellas. Te digo algunos de los países. Venga. Que votaron el no. Pues, por ejemplo, yo me sé uno. Antigua y Barbuda, Benín, Camboya, lógicamente Japón, que sabemos que es un país muy ballenero, Noruega, Islandia, Guinea, Eritrea, Mongolia, Mauritania, Rusia, San Cristóbal y Nieve, bueno, una serie de países que muchas veces, viendo la lista, dirá, bueno, pero estos países, no sé, que tienen algo que ver. Algún beneficio, habrá, entre comillas, sacan de eso, ¿no? Y la hipocresía de cazar siempre diciendo que es para investigación científica. Sí, bueno, mejor, eso lo decía Japón, ¿no? Ahí sí, exactamente. Que suspendió la caza de ballenas porque a partir de entonces las que cazaba era para la ciencia. Para la ciencia. Bueno, ha habido a lo largo de los últimos años, ha habido varios santuarios, y lo que pasa es que, bueno, han sido en casi todos por tiempo limitado, ¿no? Menos el uno que hubo, no sé, ahora mismo no recuerdo, que era por 10 años, pero se amplió 20 años la prohibición de cazar en ese santuario. Pero este, que iba a ser el más importante, de momento porque Brasil, la próximo congreso es en Brasil, y Brasil va a volver a presentar esta moción un poco y va a intentar arreglarlo, modificarla para que al final salga adelante el santuario. Lo que habría que prohibir o por lo menos limitar es la emisión de gases CO2 a la atmósfera, porque estamos viviendo momentos de niveles máximos. Bueno, pues nos hemos pasado en cuanto a emisión de CO2 a la atmósfera. Hay dos zonas de medición en Estados Unidos, una es en Hawái, en Mauna Loa, y otra es en San Diego. Cada una la llevan organizaciones diferentes, aunque muy vinculadas a la administración norteamericana, y en ambas los niveles de CO2 en la atmósfera el año pasado se han limitado, se han desbordado, y esto supone una señal de alarma y de amenaza inminente. El cambio climático, una de las funciones de frenar el cambio climático es que al final de este siglo no se eleve la temperatura en 2 grados, ¿no? Tal y como vamos, esto va a ser absolutamente imposible. Las consecuencias de elevar en 2 grados la temperatura del planeta, bueno, pues van a ser desastrosas para todo, ¿no? Va a haber, bueno, fenómenos extremos, e incluso casi algunos científicos predicen que de seguir así a final de este siglo, casi tendríamos o podríamos estar en riesgo de llegar a tener un clima casi prehistórico, ¿no? Ahora que estamos en el antropoceno, pues resulta que podríamos tener un clima cuando no había hielos, cuando las temperaturas eran muy, muy extremas, y estamos hablando de 10 millones de años, de hace 10 millones de años, de más de 10 millones de años. Las temperaturas, las partículas que hay en la atmósfera ahora mismo están sobrepasando los 400 ppm, puntos por molécula, por parte de la atmósfera, y esto supone niveles históricos. En los últimos más de 3 millones de años no se habían dado estos puntos, ¿no? El día más en que se ha dado el pico, creo recordar que fue el 9 de abril del año pasado, en que se llegó casi a los 410. Se pretendía que no se sobrepasara los 400 ppm, y el año pasado, el 9 de abril, se superaron los 410. No sabemos a dónde nos va a conducir, pero estamos más cerca de la fusión nuclear. Pues sí, el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Boston, pues ha podido reproducir un poco, es como llevar el sol a una pequeña botella, ¿no? Las energías que se liberan en la superficie del sol. Ha conseguido una presión de plasma de 2,05 atmósferas y una temperatura de 35 millones de grados centígrados, ¿no? Esto es un poco reproducir lo que ocurre en el sol para poder generar energía limpia, no absolutamente limpia, porque genera residuos, pero esos residuos se pueden reutilizar en generar otra vez energía, ¿no? Estamos hablando de la fusión nuclear. Hasta ahora las centrales nucleares que nos abastecen es por fisión nuclear. Hay muchísimos residuos muy contaminantes a larguísimo plazo, y la fusión nuclear, que es algo que llevamos muchísimo tiempo la humanidad intentando obtener, poco a poco vamos llegando ahí, evidentemente muchas trabas por el camino, y el ITER, que se está fabricando en el sur de Francia, ahí por ahí a largo plazo es posible que nos facilite esa fusión nuclear. Y largo ha sido el programa de esta noche, 210 minutos, programa especial de La Rosa de los Vientos, que vuelve mañana a partir de las 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Adiós.